stands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed a nation's throat. He hungers in his secret dreams, the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl who puts good will and sharp, is desperate for her father's love. Leaves the hand beneath the glove, it's what she needs to hold. For she doubts her husband's morality, she decides that she is more at ease in the land of doing as she pleases. And outside in the cold, backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw out shelter if the show is through. The sideline looks and wait the cue, but the fools and rush your smiles. At last, the 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the strings. Siénteseme, sí, hostia, que copla, ¿eh? Bueno, ahí, vale. Que buenas noches a todo el mundo. Ay, cago en la mar. Tiene que perdonar, ¿eh? Porque, a ver, pásame dos cosas. Una, y que tengo una mano ocupada con una especie de pastelín de que y trovador. Y de manzana, un pastelín de manzana. Entonces, claro, al tener la mano ocupada, pues tiene una menos soltura para pa con los mandos. De hecho, a ver, estoy distorsionando, ya no distorsiono. Voy a echar más la música de fondo. Sí, yo creo que así ya está bien, ya está bien. Bueno, pues nada, oye, que buenas noches a toda la gente que te ha sintiendo esta noche, y valga la redundancia, que te ha sintiendo anedonia. Di tú que ya hay avisos por ahí, hubo avisos en internet de que no sintieres anedonia, que hoy era peligroso. Más que nada porque esta noche tengo aquí un invitado que normalmente también es verdad que cuando venimos los dos juntos a Anatonia suele pasar algo malo para la sociedad. Bien pensante, ¿no te parece, trovador? Algo pasará. Hoy de fecho, no sé, pues mira tú que estamos juntos a la fiesta de la democracia. El 20N. De verdad, hostia, coincide el 20N, fiesta de la democracia, aniversario de la muerte de Durruti. De José Antonio Primo de Rivera. Joder, chaval. Sí, creo que... No sé. ¿Este año hay Madrid-Barcelona al 20N? No. No creo que no. Pero no, porque hay elecciones. Entonces, igual no hay jornada. Una cosa basta, ¿no? No. No, igual. Una jornada. Yo lo que pasa es... Pues mucha fiesta que hay. No voy a ir por tal. Vamos a estar de resacona a comer. De beber no sé, pero de comer seguro. No, hombre, hay que algo habrá que... Algo habrá que comer. No, habrá que comer mucho, o sea. Tenemos una cenorra el día de antes que podéis flipar, ¿viste? Una cenorra que tenemos preparada, una que hacemos todos los años, ¿no? Está muy guapa, sientas ahí marisco y tal. Dito que yo marisco no lo pruebo. No porque no me gusta, que no tengo nada contra el marisco. Lo que pasa es que yo la comida, que hay que pelearse con ella, no la llevo bien. No, eso de tener que andar ahí con un espince rompiendo, pegando y tal, para sacar un poquillín de comida. Yo, en el tiempo que otro como una pata de centollo, yo como media tortilla, no tengo problema, ¿no? Ahora mismo acaba de empezar V de Vendetta en la primera cadena o en la segunda. Creo que la echan siempre antes de las elecciones. Pues está bien poner esa puñetera película. Mira, va a estar bien, va a quitar ellos. Pero habría que falle con la boca llena, pero ya que joder, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué digo yo? que puede ser un buen argumento para la democracia. Parece Sergio Márquez en los desayunos de televisión española. Bueno, hombre, joder, cada uno. Eso es un presidente del gobierno. La verdad que sí, ¿eh? En comparación con el de ahora. Nunca hubo otro como él. Yo no veo Cascos comiendo un bonus ahí, un croissant. Cascos va a tener un cáncer hepático en menos de un año. ¿Tú crees? No hay más que verlo. Sí. Hombre, no puede ser normal, hombre, esa cara que tiene. No, parece el presidente ucraniano que envenenaron. Es un proceso de descomposición. Parece bastante raro que lo dices. Y es verdad, es verdad. Son las consecuencias del pacto del Duerno. A ver, sí. Vimos en el coche de los carteles Euskadi en el puerto de San Lorenzo. Lo contamos, ¿no? Sí, sí. ¿No? De varillito ancho. ¿Cuándo sirvió? Un tío de derecha se mete en el coche de un equipo de Euskadi. Las derechas y las izquierdas ya no existen, ¿no? Pues mira, no. Es un anacrónico, miserable. No, yo soy un anarquista de extrema derecha. Entonces, bueno, para mí, como soy extremo, todo lo demás viene a ser lo mismo. Entonces, también es verdad que, joder, ¿qué dice el pistolero? Ah, nada más se ríe. ¿Verdad? Es que estamos mirando aquí para el chat. Es que tenemos un chat, ¿eh? Oye, ¿no dice que estáis en Radio Cuca? Dice que bajes el fondo. Que baje el fondo, dice el pistolero. Bueno, anda, si le dice el pistolero, vamos a hacer caso. Hala, ya está bajado el pistolero, ya está más bajo en el fondo. Que digo yo que no dice que estáis sintiendo anedonia, ¿eh? Presenta al trovador, pero no me presenta a mí mismo. Hola, buenas noches, soy el anedónico miserable. Que llegue, hay de quien que no lo sabía. Hombre, podría ser porque hay la de Dios de gente. Uy, ahora no sale la gente que tenemos sintiendo anedonia, ¿no? Ah, sí, 8 personas. Bueno, uno somos nosotros, ¿eh? O sea que hay otros 7. Otro ye el pistolero maniego. O sea que queden 6. Que no sabemos quién son. Yo estoy, a ver, cada uno tiene sus teorías. Yo estoy porque ye o bien la policía o bien la Dirección Regional de Telecomunicaciones. Son las ideas que yo tengo. No sé cómo lo verán. Son 6 en internet, más luego la cantidad de gente que nos está escuchando a través de nuestra emisión en el 107.3 de la FM en Oviedo. La que quiere cargarse en la Dirección de Telecomunicaciones. Claro, mira, mismamente ya uno que estaba escuchándolo por el 107.3 dijo, metió ese pajar, se puso y dijo, voy a meterme ahí, voy a apuntarme además al chat para que la gente sepa que... Ah, es verdad, metió ese chat también. A ver qué nos cuenta el compañero. Que son 2 escuchando. Ah, no, este es el pistolero. Ah, el pistolero maniego. Un saludo para... ¿Seréis 3? ¿No? Sí, que, bueno, igual estará el maestro, estará cámara, joder, sí. Que nos honores. Pues un saludo para Susana también. Aarón, escúchalo en diferido, eso se lo digo. Aarón no necesita escucharlo. Un hipo de falta. Dice el otro que está en el chat, dice algo así. Pero bueno, oye, Aarón está durmiendo, caramba, está durmiendo ya, normal. Che, que si me dijeras que no estaba durmiendo, igual tenía que llamar ahora mismo a los servicios sociales, a ponerlo en conocimiento. Y tú, que bueno, qué coño. Arriba de mi casa tienen un guaje y a las 12 de la mañana está pegando carreras por pasillo, ¿eh? No me pasa a mí que sea muy. Me pone ahí, pues, Manu, besos a mi hijito. Bueno, anda, pues nada, pero eso, oye. Dice que está hablando en inglés esa persona, bueno. ¿Quién es? This person is speaking English. Es que tenemos un chat que es la de mi madre, ¿eh? Mira ahí, dinos el nombre de la persona que está escribiendo. Dinos en qué lengua escribe. No dice inglés, dice Spanish. Ah, Spanish, sí. Dice, this person is speaking Spanish. Y es la hostia, ¿eh? ¿Cómo sabe este... la lengua que fala cada uno? Esto es la hostia. No, amigos. Pero quita para allá. Que a mí ponme también que explico Spanish. Y es mentira. No sabe tanto, ¿eh? Esto es la hostia. Para mí que lo que pasa allí es que todas las lenguas romances les equipara al Spanish. No tiene capacidad de discernir. No, yo creo que no. Hombre, ya es normal, a ver. Di tú que debería poner... No es fácil discernir. No. De todas maneras, debiera poner this person is speaking latín. Latín. Porque al fin y al cabo les digo romances, yo estoy que llevo un cacho de latín, además. Son todos latín. Ah. Pasa que uno latín de este pueblo, otro latín de latín del otro lado, nada. No. Todavía la cabeza. Todavía está rico el pastel de manzana. Está muy rico, tío. Y mira que tengo una fartura de mi madre. Pues yo vengo de ahí, de un edificio que está socializado. Viste que se puso de moda el coger cosas privadas y hacerlas sociales, ¿no? Me parece muy bien. Es una palabra. Oye, no lo fan al contrario de los otros. Oyente cosas que son tuyas. Últimamente están muy de moda socializar y reprimir. Son dos palabras que están. Bueno, los términos que ahora están. Están de moda. Joder, en el momento están en alza, están en el candelabro. Oye. No sé, no nos contamos. Bueno, si hubiese pasado, no nos va a Nedonia, ¿no? Que dije, pues porque ya era bueno de serlo puesto en el chat. Y es porque las autoridades quieren pillarnos, ¿no? Pues, oye, hay gente que quiere cosas muy raras. Yo conozco gente que quiere un yate. Oye, pues por querer que aún por querer lo que dé la gana. A ver si me entendéis. Pero una cosa allí querer y estoy allí conseguirlo. Estos quieren cerrarnos. Bueno, pues que quieran. Oye, problema de ellos, a ver si me entiendes. Cada uno, oye. Cada uno querrá lo que dé la gana. Yo quiero ser jugador de fútbol. ¿No? O sea, que no yes. No, no. Dicen que se me va a pasar el arroz, pero yo mantengo alguna esperanza. Bueno, pues yo como esta gente. ¿Qué es lo que pasa esta gente? Familia que como. Primero fue lo de Radio 6. Los de Radio 6 dijeron, bueno, para no meternos en pifostios, vamos a quitar la antena porque no nos tal. Y debieron decir, hostia, esto es una gozada, con una amenazarlos un poco y quitar la antena de Radio 6. Y vinieron a por nosotros. Pero ¡ah! Yo los entiendo, ¿eh? ¿Los entiendes? Sí, porque son cosas muy raras, muy difíciles de comprender. El tío. Tú piensas en una radio que hablan en asturiano, que encima nadie se lucra con ello, que llevan no sé cuántos años, que oye, que les pones la radio del Principado en el mismo dial para joderlos y que oye, que se empeñan y que siguen ahí. Igual y tal, dices tú, oye, pues esta gente pues debe tener algún problema. ¿Entiendes? Un problema, lo pues mejor. Hay que cerrarlos. Claro, igual piensan que nos dedicamos al narcotráfico a gran escala o algo. Porque... Y este sitio, imagínate. Digamos, bueno, esta gente que, pero bueno. ¿Cómo se atreve? 28 años ahí, pero bueno, tendrán unas ganas de marchar, que para qué. Claro, mira, eso no lo pensaba yo, que igual están haciéndolo por no su bien. No lo entienden. O por ejemplo, Radio Ujo. ¿Cómo van a entender que el entrenador de lujo sea a la vez el que hace el programa deportivo en Radio Ujo? Eso es incomprensible, eso no se puede entender. Claro. ¿Qué son? Un par de paisanos, nada más. Pasando lo viejo, y hablando de cosas. Además, tiene gracia porque no. Programa de zarzuela que hacen excepcional en Radio Ujo. No, luego tienen. ¿A qué se le ocurre hacer un programa de zarzuela? ¡Hay que cerrarlo! Hombre, si fuera ese el motivo, no te diría yo que no. Pero... Encima no se lucra, oye, si se lucrara, pues oye, pues que siga. Eso ya es lo peor. Yo creo que lo que ellos pica realmente es que fengas cosas sin ganar perres. No, porque es que es incomprensible. Eso ya es lo que ellos ponen mal. Yo creo que si ganábamos perres. Bueno, de hecho, hay radios piratas por ahí que. ¿Tú te das cuenta de esas pelis americanas en que el matón del colegio le quitaba a los niños un cacho de bocadillo? Sí, claro. Pues eso es el Estado. Ah, vale, ya voy pillando yo el... Claro. O sea que... Sí, pero a lo grande. Entonces, si no tienes bocadillo, dices tú, pero bueno, ¿tú a qué vienes aquí? Claro. Ah, bueno, y es lógico. A ver, el matón de la escuela tendría que, además de quitar yo el bocadillo a todos... decillos, oye, pero trae bocadillo todos los días, porque si no esto va a pique. Yo lo entiendo, claro, ya viene a ser como la estrategia esta de que todos tengamos que consumir y estas cosas, porque si no esto va a pique. Claro, pero tú imagínate esto, claro, aquí, claro. Esto está todo permitido, porque esta radio, por ejemplo, tú cuando vas y dices, oye, quiero comprar una antena. Tú vas a la tienda y dices, oiga, póngame usted una antena. Claro. Y te dicen, pues tómala, 8.000 euros. Tú los pagas y te dan la antena. ¿Y llamas a un instalador y dices, oiga, quiero que instalarme esta antena. Ajá. Y tú llamas al instalador y viene el instalador y te instala la antena, 3.500 euros. Y es curioso, no tienes que tener permiso. No tienes que tener permiso para nada. Y luego dices tú, oye, pues voy a conectarla a este otro aparato que se llama emisor. Y oye, la conectas, viene un tío, te cobra 2.000 euros, te lo conecta. Y oye, y te lo conecta y está permitido. ¿Qué cosa? Todo está permitido. Es curioso, El problema es cuando lo quieres utilizar. Y es como lo de las semillas de marihuana. Claro. Puedes comprar semillas de marihuana y es legal, lo que no puedes hacer y es plantales. Hostia, tenerles así. Dentro de poco será con todas las semillas. Ya es posible, ya es fácil. Posible, sí, es posible. Bueno, ahora ya hay... A ver, yo voy a empezar a confesar delitos. Ya puestos, estoy en una radio ilegal, dice, no sé qué, puedo confesar delitos, ¿no? Yo tengo un montón de cadáveres enterrados debajo de un montón de cuchos. ¿qué te parece? Pues me parece ecológico. ¿A que sí? Son cadáveres de pita. A ver, son pites que se mueren, porque los pites no viven mucho. Les probes pites, yo qué sé, ¿cuánto vivirán? Cascas, ¿no? 3 añinos, todo lo más. No sé si viven más, pero bueno, allí mueren. El caso es que los mis pites mueren. Igual ya por la misma la influencia, todo puede ser. Oye, pero bueno, los mis pites mueren. Y yo, joder, cuando muerre una pita, la verdad, que nunca pensé otra cosa distinta que enterrarla debajo un montón de cucho. Aparto un poco el cucho, fue un furacu. Y meto allí, para que se desfaiga y de abono, coño. No, tú estás muy equivocado. No, abono los pites. No, es que no, pero es que eso no se hace así. Tú tienes que tener un chip cada pita y tienes que llamar a la autoridad. Claro, eso me dijeron el otro día. Y tiene que venir la autoridad competente y las queman y te dan las cenizas. Claro, viene a ser así. Yo son el otro día. 200 euros por pita. Ah, cojona. Pues el matón del pueblo, el matón del instituto, pues oye. Hostia, se le ocurre, claro, el matón, ¿eh? Entonces, si quieres tener pitas, tenlas, que luego ya te pasaré yo por ahí a cogerlas. Ajá, que... por lo mal. Oye, no, fuera coña, yo enteréme por una bióloga que un día comentando, hablando de perros, ni siquiera estábamos hablando de pitas, estábamos hablando de perros, pero todo llevo lo mismo. Porque yo dije, va, yo ya tengo otros perros ahí enterrados y tal, con su lápida y sus cosas. Y decimos, hostia, pues que te pillen. Digo, ¿cómo que me pillen? ¿Que me pillen por qué? Yo, porque no, mis perros ahí. Vamos a la mar. Y entonces, claro, dije yo, hostia, pues debo tener medio cena pites también debajo de un montón de cucho. Eso es ilegal. ¿Y echas cal? ¿Qué voy a echar cal? ¿A los perros echaste cal? No. No, bueno, puedes echar cal. No, ah, para nada. Pues acelera el proceso de descomposición, pero bueno. Ah, bueno. Nada, la verdad que no estaba yo en ese momento para pensar. No pasa nada, la cal solo lo utiliza la Guardia Civil. Ah, bueno, para los cuerpos humanos, no. Vale, solo es obligatorio con la Guardia Civil, con gente de mala saña que oye, pues se les entierran cal viva. Sí, en ese caso no pasa nada. La legislación en principio es solo para la Guardia Civil. Vale. Oye, luego yo planteo una cosa, vamos a ver, si está prohibido que meta la pita debajo un montón de cucho, estará prohibido también que me coma los huevos que pone la pita. Pues claro. Hombre, eso es una cosa profundamente ilegal. Tú coges, o sea, la pita pone el huevo y tú lo comes. Claro. Eso es una barbaridad. Bueno, como, a ver, así crudo no. Lo cocinas. Lo cuezo, frío. Una barbaridad. Madre de Dios. Estás infringiendo la ley permanentemente. Madre de Dios. O sea, que yo pensando que yo en un ciudadano ejemplar, pues, aparte de estar haciendo un programa en una radio supuestamente ilegal, pero aparte de eso, yo pensaba que yo era un ciudadano ejemplar. Y mira tú, resulta que no. Que soy un delincuente. Nada más. Soy un delincuente porque tengo pites y les como. ¿Y los vegetales están ya también penados? Hombre, depende del sitio, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, si no utilizas ciertas semillas, pues es ilegal también. Ahí la hostia. Puede ser que tú, por ejemplo, tengas una plantación de maíz. Sí. Y casualmente pase un camión por delante de tu finca. Sí. Casualmente el aire lleve semillas que lleva el camión y crezcan en tu finca. Sí. Y que casualmente esas semillas pues tengan copyright, porque tú sabes que las semillas ahora mismo tienen copyright, como las canciones de... ¿Qué voy a saber? Sí, eso se llama transgénicos, lo madre llaman. De Dios. Semillas transgénicas. Bueno, yo creo que los mis perros todavía no son transgénicas. Todavía no tienen copyright. Creo que no, pero ya estoy empezando yo a preocuparme, ¿eh? Estoy empezando a preocuparme porque, oye, qué sé yo. Hombre, verces, bueno, pues les verces, les faves, tal, yo pienso que no lo tienen, pero... Hostia, ahora decísme con la duda. ¿Tú sabes? Yo creo que el 90% del maíz que se planta en Asturias es transgénico. Cago en el mar. Es decir, no, las semillas no se utilizan de año en año. Eso ya está pasado de moda. No, yo pienso... Ahora cada año tiene que venir la semilla. Pues, hostia, pues yo tengo que preguntar a mi abuelo si él usa las semillas del maíz que plantamos. Pero, madre de Dios. Pues eso... Dito que, a ver, el maíz en realidad no lleva... El que plantamos ahí no lleva a comerlo. Y una pena porque está muy bueno. Lo que pasa es que pones el bono enseguida, entonces no te da tiempo a comer toda la producción. Y más que nada para que me den las faves enrollándose. Bien, ¿no? Por él. No, sí. Mucha gente que planta el maíz solo por plantarlo o por después para hacer ganado. La joyaza, que ahora mismo se hace en muchos sitios. Una fiesta muy guapa. Y para el ganado. Para ganado. Lo que pasa es que lo comen las vacas, es transgénico y ahí empieza. Y no es ilegal que las vacas coman el maíz. Igual también es ilegal. Hombre. Pues tenemos que trabajar en ello. Claro, porque puede ser a punto que... de que... ¿Y tu propio maíz? Claro. ¿Y el matón del instituto no le das un cacho? No se mete en eso. Eso me pasa a mí que no llevo muy... No creo que sea legal. Nada más, a ver. Yo estoy ahora haciendo aquí... Yo por retorcer el argumento, ¿eh? Yo al maíz ese, como no da tiempo a comerlo todo, yo voy a darme tiempo a comer 3 o 4 panoyes, porque pone ese duro enseguida. Tampoco vas a estar comiendo panoyes toda una semana entera. Llamaríante panoyo. Sí, es posible. Pues claro, como yo no doy a comerlo, pues desfaigo, desfaigo el carozo, saco el grano y luego doy los pites. Pero si los pites son ilegales y a su vez están comiendo maíz ilegal y ponen huevos que yo ilegalmente me como, hostia, pero oye, habrá que llamar a su racismo. Porque todo es ilegal. Oye, fuera coña, es que los pites son muy racistas, ¿eh? Sí, sí. ¿Falete alguna vez el racismo de los pites? No. Ahora mismo estoy viviendo otra vez. Oye, basta que metas una pita nueva, en el gallinero, y los demás amárganla, ¿eh? Hombre, normal. Meten unas palices. Normal. Pero tú mira la cosa. O sea, yo, por ejemplo, ponte que tenga pites roches. Y meto una pita roja también. Y bueno, Dani caña durante un tiempo, pero bueno, pero ahí me hago como meto una pita negra. Madre de Dios. Ahora tengo metido una quiquina, encima, de otra raza, claro, ya no hay pita roja, y quica. Hostia, la que le están metiendo. Madre de Dios, ¿no? O sea, no más gente del copón, ¿eh? No, en el fondo los seres humanos, aunque un poco más complicados por el delirio de nuestra mente, no dejamos de ser bichos, ¿eh? Al final somos animales, sí, está claro. Somos animales y punto. Tiene gracia porque la gente, hay mucha gente que tiene a los animales como, los animales... A ver, los animales son animales, hostia, maten, comen, torturen, sí. A los muerden, gatos, sí. A los gatos que anden por allí por donde la huerta, encanta ellos torturar. Sí, son unos torturadores de la vida. Además, para ellos la tortura es un juego. Sí, además, sí, es verdad. Cogen un ratonín y en vez de matarlo de mano, están jugando con él. Y es un entrenamiento. Pagando ellos zarpazos. Sí, hombre. Sí. Es como una preparación. La tortura es una preparación para otra cosa. De hecho, llega un momento en el que, cuando ya el ratonín muere de tanto pegar zarpazos y tirarlo para acá para allá, pues los gatos quédense como diciendo, oh, coño, murió, ¿qué pasó? Y entonces ya cómelo. Son la hostia. son tremendos. Y tener gatos será llegar, también llegar. Caray, hombre, pues tendremos que estudiarlo también. Si tienes un perro, por lo menos sé que al perro hay que poner chip. Al perro hay que ponerle chip, efectivamente. ¿Y al gato? Y hay que darle antibióticos. Claro. Sí, es verdad, hay que meter. A mí me pasó, yo tenía una perra, muy era más lista que nosotros. Y una vez, pues comió mucho jamón y se puso mal, le entró una gastroenteritis. Entonces la llevé al veterinario y tal, y le quería dar antibióticos. Madre de Dios. Pero bueno, antibióticos, ¿por qué? Porque tiene una gastroenteritis el perro y tal, pero bueno, dejen al perro, por favor, déjalo en paz. O sea, madre de Dios. Lo que le faltaba al pobre perro, bastante tiene el perro con tener gastroenteritis, con tener un dueño y tal, como para encima que le tengan que poner antibióticos y tal, déjenlo en paz. Mientras, madre de Dios. Lo que faltaba por oír, no los tomo yo, va a tomarlos el pobre perro. Yo peligro. Pero acá, ¿tenía chip el perro? Tiene que tener chip, pues lo atropellaron, lo tuve que enterrar. Pasó como a ti, me vino la policía y me dijo, voy a mirar para otro lado, lo coges, lo metes en el maletero y te lo llevas. Con fastidios que te dijeron eso. Me dijeron eso. Madre de Dios, chaval. Porque si no, tengo que llamar a una unidad especial que viene y hace un parte de defunción y te saca un número y entonces te lo tienen que llevar a un sitio específico donde tratan ese tipo de residuos animales. Ay, la hostia. Y tienes, por supuesto, que pasar por caja. Madre de Dios. Porque el macarra del instituto quiere su parte. La vida. Y la hostia. Y vamos a ir más allá. Si muere un paisano, eso ya tiene que ser el nombre más, entonces. Hombre, cuando muere un paisano, pues eso es una movida. La verdad que es caro, ¿eh? Morrer es caro de collones. ¿Cuándo huevos? Es muy caro, muy caro. Bueno, en Panriba también hay un negocio con los seguros de muerte. Sí, está todo el mundo encantado con eso de que cuando muere la quien, si tenía seguro, oye, no pasa nada porque dentro del seguro entran 2 corones, una incineración. ¿Y luego el nicho? Yo soy un pobre hombre, un muerto de hambre. No debo nada a nadie, pero tengo un nicho pago. Entonces, puedo estar aquí bien tranquilo, que yo no voy a dar que hacer. Eso ya es una obsesión de la gente mayor, ¿eh? No, no, mi padre murió y ahí me dejó un nicho pago. Es la herencia bueno, que tengo. No, no está mal. Es una cosa optimista, ¿no? Oye, optimista es lo que tiene, ¿no? Ya. Joder, al cuarto medio de un chiste. Acuérdame yo de un chiste muy bueno que vi hace años. Yo era un dibujante gráfico, no me acuerdo cómo se llamaba, uno que ya era de Llanes. Y salían un par de viellinos, una parecina de viellinos, hablando con otro. Dicen, nosotros hicimos socios de la mutua de funciones para tener algo seguro para el día de mañana. Claro, de una manera es que Macarra del instituto llega ahí también. Joder, chaval. Sí, no, es que llegaron de collones, ¿eh? Sí. Llegaron de collones, esto es historia. Mi abuela, están todos ahí en una tumba, como es lógico. Y cada cierto tiempo, pues te sacan los huesos y te vuelven a pedir el... Más perros. El cacho de bocadillo. Joder. Entonces a mi madre ya, cuando la llamaron ya varias veces y tal, un día estaba inspirada y le dijo al tío que la llamaba que si con los huesos que hacían y tal, y le dijo mi madre, pues llévalos a Rodera, hombre. El tío le explotó la cabeza. ¡No es buena teoría! Sí, es buena teoría. Ahora se arrodera porque yo ya la voy a poner un puto duro más. O sea, ¿me entiendes? Ya, hacer un caldín. Ya no queda nada, que lo coman los buitres, joder. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Madre Dios. Bueno, de hecho, ahora que estamos hablando de cadáveres y de lo que hay que hacer con ellos, y es curioso porque desde que yo recuerdo cuando yo era niño, cuando morría una vaca, yo no sé si legal o ilegalmente, pues metías un foraco. Mi pueblo concretamente echabas un pozo. Sí, venían los buitres. Sí, venían los buitres o venían los bichos y comíanles. Y ahora ya están... Y es curioso, porque están desde unas instituciones, eso, frayando con que hay que pagar cada vez que se te muere un bicho y tal. Y desde otras... Están diciendo que están morriendo, extinguiéndose los animales salvajes en monte porque no tienen que comer. Claro, ya no ellos dejen vaques, perellí, ni nada. Hago la bar. Y la bomba. Cuando vas por el monte y topas un comedero de esos, huele bastante mal. Sí, no, yo, hostia, el otro día, no sé si te acuerdas tú, Ador, les cascaes esos tan guapos que fuimos cuando se inauguró el Ramón Mercader. Sí. La última vez que fui, no sé, era como un mes. Madre de Dios, había una bella muerta. Joder, como joder. Por cierto, tenemos que explicar algún día aquí a la audiencia, porque hay una absoluta ignorancia sobre el tema, las conexiones entre el grupo de montaña Ramón Mercader y el movimiento del 15M. ¿Hay conexiones entre el grupo de montaña? Por favor, anedónico. No sé, yo... Coincidiendo con el aniversario, pues oye, se organizó una manifestación. Bueno, sí, también. Casualmente. también es verdad. Casualmente. Al final nos jodieron la fecha, porque éramos los protagonistas del día y al final nos jodieron. También ven unos cuantos de los del 15M, esos vienen a... grupo de montaña. A de montaña. Eso es gente raro, tal. Piensen, no son demócratas. ¿No? Madre de Dios. Pero bueno, qué barbaridad. Igual que son. Igual no voten. Entonces, ¿qué son? Igual no voten este domingo. Igual no voten. Yo por lo menos, a ver, nosotros tenemos justificación. Nosotros tenemos una fartura. Bueno, somos ilegales, es verdad. Igual, ¿sabes si se pierde el derecho al voto? Por no lo sé, habrá que preguntarle al macarra del comedor, a ver qué le parece. Oye, trovador, echame aquí un poquitín de vino. Un chato. Oye, es un vino que se puso de moda en la última ruta de montaña del grupo de montaña Ramón Mercader. El Tres Cantos. Se puso de moda socializar. Ah, sí, es verdad, es verdad. Cosas. Entonces socialice hoy esta botella de vino para bebernosla aquí, o sea que bien, no hay problema. Pues nada, oye, si hay que beberla, hay que beberla. Yo no soy muy de vino, pero blanco, oye, no está mal. Es elegante. Sí, la verdad que sí. Al mío igual lo metes el blanco, habitualmente. Oye, ¿qué quieres que te diga? Sabe mejor que el otro. Además está frío, eso está bien. Yo el problema con los vinos y hay que tomarlos calientes. Hay por lo visto vinos que el que sabe dice que hay que tomarlos del tiempo. Un día no sé, el vino blanco creo que hay que tomarlo frío. Sí, el vino blanco. Este está sí, del sí, tiempo, vamos, de llevarlo en la mochila. No, pero está bien, hombre, está fresquín y está curioso, está no, precioso está rico, de tomar. Una vez llevaron a mí de vinos para intentar ilustrarme, no lo consiguieron. A ver, porque yo qué quise que te diga. Pusieronme un vino de rueda. ¿Este de rueda? Yo de rueda esto. Verdejo. Hostia, no, pero pues a mí pusieron uno de rueda, pero que ya era tinto, me parece. Bueno, oh. Pero habrá tinto, ah. No sé. Este verdejo es blanco. Había que tomarlo caliente. Caliente. Yo lo primero que pensé, oye, que este se confundieron en echar unos, un vino del tiempo en vez de coger la botella a la nevera, ¿no? La próxima vez que venga te traigo uno de Cangas. Vamos a beber vino del país. No jodas, tío, vino de no Cangas. Jodas, hombre, bueno. No jodas, bueno, hombre, vamos a ver. ¿Alguno, algo bueno a beber? ¿Algo bueno habrá en Cangas o? ¿Algo bueno habrá en Cangas? Sí, bueno, algo bueno hay en Cangas. Yo te... Hombre, es difícil, de difícil, Es muy complicado. Es complicado. Sí existe, Yo hay que buscarlo bien. Hay que buscarlo mucho, Yo en 8 meses estando allí conocí a 2 personas agradables y deja de contar. No tuve ninguna otra experiencia agradable. No es fácil. Hostia. El concello es muy guapo, El concello sí. Vamos a ver. Pero el concello no más. Lo que lleva la capital, madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Aparte de fea, pues un sitio feo. A mí describiéndolo. La guardesa de Muniellos, que por acento y era o navarra o aragonesa o algo así, decíame, porque bueno, un día que estaba yo por allí dando un paseo en bicicleta, pues sentame conversación con la moza esta y tal, y entonces conté, digo, nada, estoy trabajando ahí, estoy viviendo en Cangas, y hostia, dicho ella, hostia, pues vaya sitio más feo. Parece que cogieron un cacho de Nueva York y clavaronlo ahí entre las montañas. Y sí, la verdad que lleva una descripción muy... Es una buena descripción, sí. Pero creo que no era así, joder. Cangas. Creo que cambió cuando llegó la minería. Que fue... Ay, hombre, claro. Sí, eso fue lo que lo machacó todo. Sí, hombre, si eso decíamos a mí... A Munillos vamos a ir al grupo de montaña. Eso está muy igual bien. Igual hay alguien ahí escuchando que... Oye, si quieres apuntamos. Que le pete. ¿Estáis a tiempo, joder? Claro que sí. Hostia. Haremos un llamamiento. Sí. Oye, son 9 horas caminando debajo de árboles sin salir de un bosque. Puede, porque será legal. Eso ya no lo sé. El macarra del comedor, ¿qué le parecerá? Cualquier día de estos ponenos tasa también para salir de monte, No, pues oye, pues no te extrañe. No hay de mano, hay que pagar. Muniellos, hay que pagar. No hay que pagar. No, joder, no hay que pagar. ¿Es gratis? Bueno, hasta ahí un par de años yo era gratis. Pero que hay que pagar, compañero. Se ahora habrá que pagar. ¿Será casualidad? No, ¿cómo va a ser gratis? Joder, tú apuntes y entres y si no nos estropees no nada. Vamos a ver. Me he dicho que si los estropees tampoco se entera, pero. Si tú lo dices, que es gratis. Joder, lo tengo que decir gratis. Bueno, otro día, ahora ya estás metiéndome susto. No, porque... yo no digo nada. No me extrañaría nada que cobrar. No, habrá que pagar, oye. Cualquier día lo que fan ya es subcontratar la gestión de Muniellos. Y entonces una empresa contratista, pues a cambio de servicio de... Que lo lleve CEIZ. Pues igual. Sí. Mira, sobre todo este tema de los subcontratos, estuve yo también reflexionando estos días. Creo que descubrí un nicho de empleo, tío. ¿Cuál? Sí. Gestión ministerial. A ver, si todos los servicios del Estado se subcontraten, coño, digo yo que llegará a subcontratarse cosas como la... ¿Ministerio? ¿Claro? ¿De defensa? Ajá. Habrá un ministro, que será un ministro nombrado, será un político, pero él subcontratará los servicios. Dirá, oye, alguien tiene que organizarme esto porque yo ya tengo bastante con cobrar y tal. Entonces, pues contrata a una empresa, gestión ministerial, tal. Yo creo que eres un emprendedor nato. Se pudiera es una ser. Visión de empresarial brutal. Sí, la, sí. La faena, joder, si tuviera dispuesto a hacerme autónomo, me cago en la marga, ¿no? Claro, una cantidad de perres. Claro. Claro, pero es que cuando eres autónomo, el macarra del comedor... Hostia, se lleva un cacho de bocadillo grande. Te quita todo el bocadillo y solo te deja el plátano. Madre de Dios. Marre, el macarra del comedor, como siga así, va a reventar. Yo voy a decir, yo la idea tuve, ¿verdad? Porque me contaron, como una cosa muy seria, que ya era un negocio montar una entidad, una empresa, para hacer ellos proyectos europeos a las instituciones. Porque parece que los ayuntamientos no tienen puta idea de rellenar un proyecto y entonces subcontraten. Sí, sí, claro, eso sí que te creo. Y dice, hostia, pero si subcontraten estas cosas, ¿de qué Europa? Pero, a otros. Cuando dices Europa, ¿te refieres a la Europa? A la Europa, me refiero a la Europa, por supuesto, naturalmente. ¿Cómo ves a la Europa? Voy a contarte cómo lo veo, porque además hoy en el tren tuve una conversación muy interesante. Yo, a ver, lo primero, pregunté a un rapaz que ya era historiador, El trovador también es historiador, pero el trovador reniega un poco de, yo reniego, o sea, sí. Estoy orgulloso de su formación historiográfica o historiográfica, sí, madre, sí, no sé, puede ser. Bueno, la historia que dije yo, digo, oye, tú como historiador, ¿cómo ves este pensamiento que yo tengo? ¿Cómo ves una guerra? Pero una guerra como es de toda la vida, quiero decir, una, ahora que estamos en crisis, una posible salida a la crisis que pueden plantear los, bueno, estados, pues la guerra, y montar, ¿no?, una guerra. Nada mejor que la guerra. Toda la puta vida fue una salida a la crisis. Normalmente, oye, pues, esto que llaman el estado de bienestar no deja de ser la economía de guerra en tiempos de paz. Desarrollo lógico lo inventó un personaje histórico del que todo el mundo habla mal. No vamos a decir el nombre porque debe ser ilegal también. Y ilegal, decís, es ilegal. Bueno, aquí en España por ahora no pasa nada, pero bueno, no pasa nada. Tienes mala imagen y tal, pero no pasa nada. Pero en otros países ya ilegal hasta no malo, ¿eh? O sea que... No, pues la cosa fue interesante porque, claro, a ver, en la historia... Muchas veces, cuando en periodos de crisis, pues ¿cuál fue la solución? Pues reconvertir toda la industria para la guerra, montar una guerra. Claro. Oye, la economía, muévese. Oye, ¿eh? Además, oye, pues oye, lo mismo que haces tú con las pitas, pues oye, pues metes ahí unos cuantos miles de paisanos debajo también, de la parvacucho y está. También. Oye, a seguir. Yo decía, de hecho, digo, una guerra, pero como el, nada de una guerra nuclear, ni avionucos tirando bombas, no, una guerra como les de toda la vida, de paisanos, de leva obligatoria, sí, sí, de la población, y paisanos ahí. No, y además tira. Ahora con lo de la igualdad de la mujer, menudo chollo. Vale, paisanes también, claro, claro, ahí, claro. Estamos, ahí estamos. Claro, oye, mira las pitas. Sí, sí. Sería la primera guerra igualitaria. Yo creo que no hubo guerras igualitarias todavía no hasta el momento. Sois todos iguales, vais a morir, vais a caer como moscas. Sin distinción de género. Aquí no nos importa lo que tenéis entre las piernas. Para la parva cucho. Pero claro, decía, lo de que haya guerra, bueno, pues y fácil, y posible. Pero el problema es encontrar al enemigo. O sea, no una guerra de estas contra Irán o contra Siria, Babela, pero sí o sí. O mañana o pasado, pero bueno, una guerrina de estas, favela. Pero yo insistí, digo, no, yo digo, tengo una guerra como las de antes, de sí, paisanos, de paisanos, sí, sí, pegando tiros y tal, de gastar vales, de que tenga que haber una industria potente para tal. Decía, no, mira, soy yo jodido porque, a ver, ¿quién es el enemigo? Digo, no sé, podemos entrar en guerra con Marruecos. No, ¿cómo vamos a entrar en guerra con Marruecos? Y Marruecos, mándenos que si gas, que si no sé qué historias y tal. Digo yo, bueno, pues qué sé yo, con Francia, con Portugal, puede pasar, ¿no? Digo yo. No lo sé. Ahora no las cosas están muy, así, muy efervescentes, muy raras. No sé, ahí está Grecia, que en plena crisis pidió no sé cuántos cientos de tanques. Ya que Grecia, el otro día sentí en un programa de estos raros que hay por la radio, no en Radio Cuca, en Radio Cuca somos todos serios, ¿eh? Pero por eso es ilegal. Radios, ¿eh? Claro. Sí. Entre pues, que somos serios, oye, que no nos lucramos. Oye, que decimos lo que nos dé la gana, pues claro. Estoy un peligro, ¿eh? Un peligro. Pero bueno, todavía, bueno, iba a decir, no hay programas excesivamente para necos. Ya no está primavera silenciosa. Podría, pero volverá. Volverá. Pero bueno, sentí el otro día un programa de estos raros. Pero primavera silenciosa no es paranoico, es excesivamente prudente. Igual sí, Igual sí. Aunque bueno, hay que reconocer que desde que predijeron el... Hombre, eso fue un punto de inflexión, bueno, sí. Predijeron el fin del mundo y no se acabó. Y tú que bueno, se confundieron por poco, ¿Qué quieres que te diga? La faena está en poner una fecha... Exacta, hay que hablar en términos poéticos. Sí. Hablamos de una primavera poética, ¿no? Sí, sí. Además, mira, yo estos, ahora que estoy muy aficionado a la física nuclear. ¿Qué? Porque, es una afición, yo creo que es una afición que va una con afición el momento. Como cualquier otra, joder. Es una afición que va con el momento. Uno gusta la física nuclear, otro gusta ir plantar patates. La jardinería. Claro, ahí estamos. Cada uno lo suyo. Cada uno, claro. Y nada, y interesante porque yo entiendo muy poco, yo no entiendo un pijo, yo estoy leyendo un libro de física. No entiende ni Dios, ¿no? Ni para Dios. Pero bueno, una de las pocas cosas que entendí, entendílo ya hace tiempo, llegué a esos niveles subatómicos, cuánticos, que la cosa ya es muy probabilística, todo ya es probabilístico. Entonces, esto llevado a esta cuestión macrofísica que llega el momento del fin del mundo, pues bueno, también puede ser probabilístico. Un poco antes, un poco después, tampoco pasa nada. Que no fue el verano pasado, pues puede ser el verano que viene, no pasa nada, estamos ahí, ¿eh? Encontré una cita muy guapa hoy, precisamente. Lo que pasa que no me ponía de quien era, pero hay una cita guapa, decía, mi optimismo se basa en que confío plenamente en que esta civilización se derrumbará. No obstante, mi pesimismo se basa en los esfuerzos que hace por arrastrarnos consigo. Yo gustaba mucho la primera parte, la segunda parte no tanto, obviamente. ¿Quién va a arrastrar si no nos arrastra a nosotros? Joder, pues si estamos aquí, hostia, normal. Hombre, hay brotes verdes. ¿Brotes verdes? Sí. Bueno, ahora con esto del cambio climático, que llega primavera en noviembre, pues bueno. Pues sí, pues siempre hay. Siempre hay brotes verdes. La verdad es que ahora mismo no parece noviembre. No, pues nada, pues nada. Para nada, mete miedo. ¿Tú no confías en el fin del mundo, trocada? Yo confío plenamente, joder. Es que no. No trabajes el tema. No es que no. Vamos a ver, yo escuché tantas cosas y. ¿Qué tal? Que es que. Me da igual, yo no creo ni en el principio del mundo ni en el final, o sea, no hay otro momento que ahora, entonces no. Bueno, si se acaba, pues se acabará para todos igual, para los que piensen en el fin del mundo y para los que no. O sea que me parece una pérdida de tiempo. Hostia, pero a mí dame muchos fuertes para continuar. Hombre, bueno, no. Curiosamente, el mundo puede ser el principio de otro mundo, quién sabe, ¿no? Eso espero. Lo que pasa que, bueno, ese principio del otro mundo igual pasa por fallecimiento del 90% de la población mundial. No lo sé. El otro 10% les pasa putes. No lo sé. Yo es que el fin del mundo, ya te digo, yo conozco auténticos especialistas del tema y claro. No lo tengo claro. Joder, no, pero tiene que acabar ese. Hombre, algún día se tendrá que acabar, pero no lo tengo claro. Joder, pero yo veo. No me posiciono. Estamos al fin del mundo. Madre de Dios. Yo creo que dicen que va a ser a finales del año próximo. Vale, yo confío en ello. ¿Coincide en Edonia? Sí, ahí está, yo confío en ello básicamente porque el último programa de Radio Cuca va a ser en Edonia. El último programa de Radio Cuca, claro. En caso de que el macarra del colegio pues nos lo permita, ¿no? Bueno, eso ya es otra cuestión, pero... Este es otro tema, ¿qué haremos con el macarra de colegio? ¿Llevaremos bocadillo? ¿Dejaremos de llevar bocadillo? Yo estoy por llevar bocadillo, pero para estamparlo en el focico, ¿no? A ver qué llevar bocadillo y... estamparlo en el focico, ahí estamos. No sé, yo personalmente... Además, hubo un rapaz que me dijo el otro día una cosa muy guapa. Después de estar muchos días hablando sobre el tema este y de que las autoridades quieren quitarnos la antena y tal, decíanme, oye, está gustándome mucho la respuesta que se está dando y lo que más me presta, que nadie en ningún momento pensó ni tan siquiera de Yoñe en quitar la antena. Te conté que vi a Ángel Escobedo el otro día. No, hostia, bueno, para la audiencia, para que no lo sepa, este señor lleva todo un histórico de la radio. Pues, estaban pensando además que si se hace aquí un maratón, que igual se hace, bueno, seguramente se haga para diciembre, sería guapo empezar con una entrevista a Ángel Escobedo. ¿Querrá venir? Sí, claro, sí, que quiere venir. Además está nubido, lo que pasa que yo el otro día estábamos ahí en la asamblea del 15M y estuve lento de reflejos y no me acordé de proponérselo, claro. Pero se puede conseguir su teléfono. De hecho, el caso es que le comenté el tema, o sea, bueno, ya lo sabía. Uh-huh. Y me dijo, no iréis a quitar la antena, ¿no? Ah, bien, digo, bien. No, para nada. Y me dice, no la podéis quitar hasta que no entren dentro, claro, y os la quiten ellos. Claro, efectivamente. Esa es la actitud del que puso la antena, ¿entiendes? O sea, esa es la actitud que hay que, hay que tener con el macarra del comedor. Además, hay una cuestión de economía energética. A ver, ¿quién quiere quitarla? Ellos. ¿Nosotros tenemos algún interés? No. Joder, pues que la quiten ellos si quieren. ¿Usted quiere quitar la antena? Pues sí, voy a quitarla yo. Quítala, hombre. Yo como si me viene a decir, oye, les pites, hay que sacarles para llevarles... Ah, pues sácalas tú. Sácalas tú. No te jodas. ¿Viste? Voy a llamar yo. Joder, sí, o sea, a ver cavar el cucho, hacer el furaco para meter la pita y ahora cavarlo otra vez para sacar lo que queda de la pita y llevarlo... Anda, hombre, cavarlo tú si quieres. Yo no te quito. Y luego estos hablan del derecho de pernada de los reyes. Si son iguales. Ven a ser similar, similar. ¿Qué más da follas a tu mujer que quítate la antena? Que quítate la pita. Viene a ser una cuestión parecida, pero bueno, en fin. Sí. Bueno, qué far... llevamos casi una hora aquí dando la propayuela. Una hora de... A ver cuánto de... No, pero no, porque estamos tarde. Entonces llevamos nada más, lo pone ahí, 44 minutos. Solo 44 minutos. Solo 44 minutos. No hay nada. Pues iba a decir de poner un cantar, pero casi que no, porque 44 minutos nada más que no va a ningún sitio, ¿eh? No va a ningún lado, bueno, no sé, oye, yo mañana tengo que ir a trabajar, ¿eh? Pero bueno, hombre. Pero bueno, puedes poner un cancio ahí, a ver. No, voy a poner uno. No, pues tener lo que se dice tener, tengo potato. Potato, hombre, potato siempre está bien. ¿Qué te parece? Voy a poner una que se llama Democracia. Más que nada porque como el domingo ya la fiesta de la democracia, ¿no te parece? Bueno, ahora después de la canción me cuentas qué vas a hacer tú. Sabes que yo fui candidato, ¿no? Sí, no, pero como este año no es candidato, no te voto. Es que el partido, pues oye, pues propuso la abstención. Es un delirio un partido que propone un partido de la abstención. Tener un futuro. Es como... No, la verdad que no. Pero bueno, mira si los partidos pueden proponer cosas. Pero vamos a ver, hablamos de un partido que es monárquico y pide la... El federalismo. No, no. ¿Cómo se llama? La abdicación. O sea, bueno. Pues estamos fuera de órbita. Coherentes. O no coherentes. Ya sabes ahí... que no hace falta ser coherente. No, para nada. Ponme ahí el tema ese, por favor, que quiero ir. Yo que iba a contarte otra cosa sobre la cuántica. Dime, cuéntame. La cuántica allí incoherente también. No, por supuesto. Claro. Incoherente, porque no, y yo estoy leyendo ahora un libro de un físico que además lo dice. Y incoherente, en el sentido de que cuando la descubrieron los físicos en los años 20-30, estaban desesperados. Porque aquello una vez hacía una cosa y otra vez hacía otra. No, pues claro. Y además es retorcida, porque si la observan, cambia. Claro, ahí está la clave de la cuántica. Entonces, que es que el observador y el objeto resulta que son la misma cosa. Exactamente. Y incoherente. Entonces, ¿tenía o no tenía razón ese paisano que decía que la coherencia no era necesaria? Es que no es necesaria, porque es solo un juego de la mente. Claro. Efectivamente. No es necesaria para nada. No es necesaria para nada. Bueno, anda, vamos a poner el cantar este para que no se diga. Vamos a poner este de potato. La verdad es que son todos buenos, los son todos muy buenos. No, de hecho, este no es el mejor. Pero no sé, debiera poner el mejor. Hombre, Rula nos viene lejos, porque más que Rula sería Rueda lo que tendríamos que poner. Sí, yo guapa esta canción. Para calentar también, yo guapa, Es guapa, sí. Vale, mucho poner... vídeo también es guapa. Qué sé yo. La clase obrera se entera, joder, no se entera. Y es un robo. No se entera de nada. Pero... La clase obrera. Pero bueno, oye. La clase obrera es como qué sé yo, como la minifalda. Qué padre. Está pasada de moda. Va. Esta nada más tiene 3.58. Yo muy corta. Y esta, la de para calentar, joder, 4.42. A mí me viene bien porque voy a ir y voy a cortar un trozo de queso. Para... Ah, bueno, pues en ese caso vamos a poner la de 4.42. Quedáis sintiendo pues, como este rapaz que el queso, pues entonces quedáis sintiendo a potato un ratín. Luego ya contamos alguna cosita más, hombre, sí, pues no vamos a dejarlo así tan de manera tan abrupta, joder, no, que eso es traumático, no, quita para allá. Eso el del bocadillo, el que te quita el bocadillo, lo fue, pero nosotros no, joder. De mano, como se entere que aquí hay queso y pan y vino, hostia, menudo. Aquí vino por lo suyo. Ese queso está declarado. Ese queso está declarado y... Pagó su parte. No, en la tienda te lo dan, oye. Tú vas a la tienda y pides queso, pero luego viene el macarra del instituto y te pero quita el cacho. Pero ahora, cuidadín. Como tuviéramos una oveja y sacáramos la leche de la oveja por fuera del queso, bueno, cuidado, hostia. Eso es la barbarie. Eso sería un delito, la pero barbarie. Además grave, grave y penado y la de mi madre. Y pediría a los vecinos, pedían ellos 500.000 euros. Oye, una multa humilde. Claro, caderilla. 500.000 euros, tienes cualquiera, ¿no? ¿No? Yo el otro día es que perdemos la dimensión histórica de lo que son 500.000 euros. Son 80 millones de pesetas. A una radio en donde, joder, nadie gana dinero. O sea, no nos pedían a nosotros, que todavía esa antena y una serie a de maldad. Vecinos. Entonces vamos a los que hacen uso de esa maldad, vamos a... Tú imagínate el soviet de la comunidad que ya para el día que enciende la calefacción ya se monta el pollo, imagínate para la derrama de 500.000 euros. Hostia, pero estoy imaginando una asamblea de estos, de portal. Joder, vamos portal. A repartir estos 500.000 euros. A ver cuánto toca. A ver quién pon más, quién pon menos, y todo. Irá con la... ¿Cómo lo llaman esto de...? La derrama, ¿no? Una derrama. Una derrama. La derrama del macarra del comedor. Ay, madre de Dios. Ay, se tiene potato. Vamos a poner potato, sí. A ver si no vienen también. Estos están en la SGAE, potato. ¿Potato? Sí, no sé. Hostia, es que el macarra del comedor. Macarra de los gallos, muy macarra, hostia. Igual también viene. Tiene claro. Las GAE, no creo que estén los potatos ahí en las GAE. Porque... Vale, vale. Tocaron para la radio, niño. No, tocaron para la radio. Tocaron para la radio. No, potato, no, no, no, miento. Para la radio tocó Tijuana en Blue en el 10º aniversario. No, no, no. Cogió un perrito y los guajalotes. Pero Potato sí que vino muchas veces aquí porque tocó por la oficialidad por lo menos un par de años. Potato tocó en una fiesta en reggae de San Mateo. También. Un concierto buenísimo. Mira, sí me lo perdí. Yo vi los... En la oficialidad, efectivamente. En la plaza del Fontán. Sí, con sí. Vaya, no me acuerdo de los otros, aquí no me acuerdo del Potato. Eso hace, Abel, hace igual 20 años de eso. Posiblemente falla más de 20 años. Hostia, suena mal, anedónico decir que hace 20 años de algo que viviste. Somos mayores, se lo va a hacer. Pues sí, oye. Sí, sí. En fin. Sí, sí. Ahora, al final no podemos contar, ¿eh? En la plaza de. Del Fontán, cuando la plaza del Fontán es la plaza del Fontán. Efectivamente. Es que, si te fijas, el macarra del comedor también le interesó la plaza del Fontán. Hombre, va, que sí le interesó la plaza. Porque tú ibas a la plaza del Fontán y decías, oye, tengo aquí estos libros que no leo, que ya... Oye, tengo aquí estas revistas que no me interesan. Mira esta bicicleta que no uso. Voy a ir ahí a la plaza del Fontán. Y si alguien lo quiere, pues me da unos papeles de colores... Y yo los cojo y está. Oye, pues oye, que al macarra del instituto le parece mal también. Sí, hay que pagar también para poder. Hay que darle un cacho de bocadillo. Hay que darle un cacho de bocadillo para. Oye. Enteré este tío de lo del paisano que tenía allí una botella de leche y le cayó un pufo de la hostia. Hombre, y claro, quitaron mi permiso para vender. Yo voy mucho a comprar a lo que todavía queda. Hay crueldades, porque hay crueldades ahí. Y a mí no me venden nunca sidra dulce porque piensan que soy el enviado del macarra de... Madre de Dios, madre de Dios. Me ven así joven y piensan que soy policía. Joder, chaval, de verdad, ¿eh? Y no me venden sidra dulce ni me dan huevos. Oye, no. ¿Y sabes que estos que toquen por la calle y que ponen el sombrero para que ellos echen perros? También le tienen que dar una parte al macarra. Tienen que pedir permiso. Y, joder, chaval, pero es increíble. Que... increíble. La verdad es que la pobreza da un montón de pasta, ¿eh? Joder, ya te digo. Hay hostia. Gente que se hace rico con la pobreza. Es la hostia. Acuérdame la temporada en esa que me tocó trabajar ahí en lo del registro, de venir los probes a rellenar un papel para que ellos dejaran, para que ellos dieran permiso para tocar. Eso es increíble. O sea, mira que yo siempre decía, va, estos que están tocando y es diferente de los profes que están nada más pidiendo, sin más, estos por lo menos toquen el acordeón o no, toquen el acordeón, pero joder, este ruso que canta en donde galerías tiene que pedir permiso para cantar. Y el que toca el violín ahí en la plaza que te da, pide permiso. Hombre, que si pide permiso, voy a dejar que tuve yo con ese que y un payaso tremendo. Pero esto es un dislate. Todo el mundo tiene que pedir permiso. ¿Tú, a ti te parece que yo tendría que pedir permiso para cantar por monte, como canto muchas veces? No, pero bueno, oye, ¿y los que piden en la catedral piden permiso también? Pues no lo sé, esos no los vi nunca, pero debiera, ¿no? Mira, yo una cosa muy curiosa. Si pides y toques un instrumento, hay que pedir permiso, pero si pides y no toques nada, igual no. ¿Será el ruido? ¿Será? No sé. El derecho acústico. No, también propiedad del bocadillo, no es propiedad del espectro electromagnético. es que la verdad es que el tío, el macarra del comedor, es el dueño del espectro electromagnético. Sí, el dueño, señores, atención, que su espectro electromagnético no es suyo, es del macarra del bocadillo. Claro. La hostia. Qué terrible. La hostia. Yo acuérdame, no sé si la te hostia. Acordas tú, un libro que me dejaste mucho tiempo. Que decía eso de que salía un paisano abogando por la privatización de todo, porque según él, si todo ya era privado, oye, pues el dueño preocuparíase de la calidad por venderlo en mejores condiciones, y falaba de la privatización del aire. No, cualquier día en llegará. En aquel momento parecía una locura, pero yo ya empecé a creérmelo. No, yo me lo creo ya, pero bueno, claro. Sin problema, hay que darle un tanto por ciento. Oye, no pagas la ¿cómo lo llaman eso del coche? Que la viñeta. La viñeta. Pagas espacio. Pagas espacio. Espacio, además, espacio futurible. Es decir, si no tienes espacio, tú ya lo pagaste. Oiga, pago ya, tú cuando dices, oiga, que yo no entro aquí. Dice, oiga, ¿a mí qué me dice? ¿Yo qué culpa tengo? Increíble. Pues lo mismo con el oxígeno. Oye, que te ahogas. Pues oye... Yo lo que no puedo es estar en todas partes. Es tremendo, tremendo, tremendo. Solucionar todos los problemas. Usted paga lo que pague su parte y punto, hombre. Sí, ya la hostia, el macarra está para recaudar, no está para andar arreglando los problemas de la gente. A ver, vamos a ver, queda claro, ¿eh? Que nadie vaya a pensar que, ah, no, no, pero hay gente que piensa y dice, oye, pero el macarra arregla algunos problemas. Sí, hombre, hay gente que lo piensa. Por ejemplo, dicen que la enseñanza la del macarra, ¿no? La escuela del macarra. Bueno, pero creo que hay gente que lo piensa. El mi afillado piensa que Papá Noel vive en el Polo Norte. A ver, sí, por pensar, puedes pensar lo que quieras. Entendámoslo. No, no, no. Bueno, ¿quieres el queso o no quieres el queso? Sí, no, no, estoy deseando comer el trozo de queso, pero bueno, se va alargando el tema. Entre pitos y flautas, y era el minuto 44 cuando decimos, y va al 54 ya. No, no, o sea, para calentar. Joder, venga, vamos a calentar un poquillín. Hostia, el queso está caliente, hay que calentarlo. No, el queso está. El queso está el tiempo, venga. A la sentilla, potato, coño, a ver si vos presta. Y si no vos presta, que ya sabéis que da exactamente igual que prestarnos a nosotros. Y es bastante. En Vitoria hace un frío que pela, hay hasta quien dice que parece Siberia. Para calentarse algunos paraos, ha metido fuego al obispao. Para calentar, alguien va a quemar el ayuntamiento y la catedral. Parlamento también ardieron con las nieves de enero. Hoy llevo un día muy vacilón, hay una luna que parece un melón. Para calentar vamos a montar la punk y reggae party para bailar. Apropiado para darse marcha y pescar bacalao. Party en la fiesta, hay aguateque, donde se puede echar un cohete. Para calentar, vamos a montar la punk y reggae party para quemar. Ven a quemarte, ven, ven, ven, ven a quemarte. pues estamos aquí, aquí seguimos todavía un poquillo más, porque nunca cansamos todavía y ahora somos más. Antes éramos nada más el anedónico miserable del topador y ahora vino una limaña a unirse a nosotros. ¿Faga usted el favor de saludar, señor Limaña? Hola, buenas noches. Vale, yo... pero tienes que decir algo más. Es que estoy con la boca llena. ¿Y eso ya es motivo para no decir cosas por micro? Anda que no llevo yo dichas cosas con la boca llena. Con la madre, yo. No, que yo con la boca llena no puedo. Joder. Los compañeros de la FAI me hablan con la boca llena. Hostia, cago la mar. Es que llega unos tremos. Hace mucho que no hablo por la radio. Bueno, ¿y no puedes hablar hoy? Sí, sí. Bueno, pues ahora venga. ¿Cómo? No, aquí estamos. Estás a medio metro del micro, para empezar. De aquí diciendo obviedades. Ya no me acuerdo. Palabras gramaticales para rellenar el espacio. Estos temas, hacía muchos años que no. Bueno, pues por eso. Nos juntábamos en un. Que no tienes práctica, cajo la par. Hostia, yo creo que esta misma combinación de personas, yo creo que se dio más de una vez en Radio Cucaracha, ¿o no? Sí. Y en diferentes programas. En más a huevos. Pero que es lo peor. Eso igual quiere decir una cosa, que tenemos el síndrome Messi de Peter Pan. No podrá ser eso. Igual es la física y el tiempo ese no existe. No sé. También pudiera ser. Claro, ya que yo ahora, como estoy, venga ayer de cosas de cuántica, pues igual, pues, claro, pudiera ser tranquilamente que sencillamente todo ese tiempo no existiera y teníamos en otra dimensión de los infinites que. Interesante. Si lees muchas cosas de cuántica, puede llegar el momento en que pienses que puedes atravesar paredes, porque bueno, físicamente va. Sería posible. Físicamente y perfectamente posible. Hombre, está la fuerza electrodébil. Es difícil que se dé. Sí, pero yo he probado balístico. Pero hay una prueba. Yo he probado balístico, me encanta. Mira, hoy, por ejemplo, leí una descripción de lo que es el átomo, que me gustó mucho. Vamos a imaginar que la catedral de Oviedo lleve un átomo. Un átomo del tamaño de una catedral de Oviedo. Por los electrones estarían girando todo lo que lleve el contorno de la catedral, todo alrededor de la catedral. También los electrones. Pues lo que ya el núcleo, los protones y los neutrones y todo eso, sería una cosa del tamaño de un grano de sal que te ha en medio la catedral. Todo eso que está en medio, no es nada. Claro, vacío. Entonces, pues claro que ya es perfectamente fácil que atravesemos esta mesa. Yo, de hecho, hoy según salga de aquí, no voy a abrir la puerta porque veo que no es necesario en absoluto. Lleva una pérdida de tiempo, y antieconómico. ¿Qué piensa el macarra del instituto de atravesar puertas? Que nos quita parte del bocadillo de atravesar puertas. ¿Te parecerá bien? Igual también nos lleva perros por el tema de atravesar puertas. Oye, pues, si quieres atravesar esta puerta, un cacho de bocadillo, ¿no? A ver qué va a ser esto. Madre de Dios. El de atravesar paredes, sí, es verdad. Se ha dicho durante un tiempo. Yo siempre pensé que ellos eran capaces. Es posible, sí. Pensamos, joder, y empezar a sacar tropos sucios, pero yo creo que la primera vez que pensamos eso fue cuando un miembro de una organización paralela se comió una pegatina. A lo mejor. Pero bueno, igual no llegué tampoco. No es por sacar trapos sucios. No llegué por sacar trapos sucios. Bueno, vamos a sacarlo. ¿No? Bueno, y un fecho histórico que sucedió, ¿no? Que al fin ya. A ver, ¿estoy yo diciendo que te ha mal comer una pegatina? Nada, al micro, decirlo al micro. No, todo, para nada. Para nada, ¿no? Las pegatinas, oye. El que quiere les come y el que no quiere no les come. A ver, joder, la mayor parte de la gente no les come. Pero bueno, la mayor parte de la gente vota. A lo mejor en unos años, según vaya avanzando la crisis, pues hay que comer pegatinas. Bueno, pues no comemos jamón york, oye, ¿por qué no vamos a comer pegatinas? Oye, yo tengo una buena provisión de pegatinas de Radio Cuca y guardáis en un cajón por si llegara el momento que hay que alimentarse de ellas. Desde luego se conservan bastante bien. Sí, ¿no? Porque tienen tiempo y... Un bocadillo de pavo de hechos con queso, pues oye, en vez de... es sustituible. En vez de con queso, con pegatinas. Oye. Podríamos hacer un restaurante vegano. Con pegatines. Hostia, pero de la radio. Seguro que no tendrán ningún producto animal, porque ya sabes que los veganos son muy estrictos para ese tema, ¿eh? Yo creo que si sospechan que pudiera haber algún tipo de producto animal, que pudiera ser. Porque yo creo que van por. En vez de decir esto no tiene, estoy seguro que no tiene ningún tal producto en Inverter, ante la duda, yo que me estoy engadellando ya, entonces yo digo que ante la duda no lo comen, pienso yo, no sé, es posible, dice. Es posible, ya está esta gente aquí falando como si esto fuera un programa normal en que se fala de cosas lógicas y son, hombre, posibles. Es que, yo, oye, no sé si es posible, es posible. ¿Sí o no? Coño. Pues sí, pues va a ser que sí. Claro, joder. Hostia. Ay, Dios mío. Alemania, di algo, joder. Estás aquí, no cuentes nada, pas que te da miedo, pas que te da cosa. Llego aquí a esta emisora después de tantos años sin hablar por el micro y veo que se siguen diciendo las mismas tonterías. No, bueno, peores, bastante peores. Vamos a ver. Y además, un programa como este, si lo hubiera habido en los viejos tiempos, nosotros hubiéramos sido echados, seguramente. ¿No te parece? ¿Quién sabe? Sí, vale, es fácil, yo creo que echamos a gente por menos de lo que pasa aquí, No sé si estuviste tú en alguno de esos de terapia grupal. Sí, hombre, claro que estuve en alguno, sí. Sí, aquel ya... famoso poema aquel de Chastak. Chastak. ¿Cómo era? En la noche, silencio oscuro. Chastak. Un programa de esos que se hacían era un programa intermitente, ¿no? A horas que nunca se sabía a qué horas. Nunca se sabe cuándo iba a salir, tal. Sí. Pero yo estoy pensando en cosas. Que vos hubiera parecido fai 10 años sentir un programa de Radio Cuca que te hubiera dicho, estamos aquí tomando unos vinos y comiendo y la de mi madre, no hubiera sido motivo de expulsión. A ver, no sé, no lo penséis, coño. Yo, joder, personalmente eché a gente por mucho menos. Claro que sí, ¿no? Hay gente haciendo programa ahora mismo que fue expulsada, Sí, yo alguno eché también. ¿Ves? Lo que pasa es que los tiempos en los que todavía éramos autoritarios, ¿eh? Fue fastidioso porque ibas con la idea de que esa gente se iba a defender y no se defendía, ¿no? Ya, la verdad. Igual yo creo que si lo hiciéramos ahora iba a ser un poco distinto. Vaya, tengo la esperanza de que fuera distinto. Ahora igual íbamos a echar algún programa. ¿Qué coño vas? Marcha tú si quieres. Hombre, a mí también me tocó que nos vinieran a echar también aquí. Hombre, va, sí. Acuérdame, me acuerdo de uno que... persona, gran tipo, que nos vino a echar una vez y 4 horas más tarde se fue del local y se fue el de la radio. Se fue. Sí, fue curioso, sí, es verdad. Hostia, me llamaron por teléfono. Lo peor es que tenía razón. Sí, claro, pero bueno, oye. Yo siempre fui bueno y a mí nunca me echaron de... Nunca te echaron de la radio. Cutre. Nada, no te preocupes, que de la que salimos, he hecho a ti. Además, ahora, no sé si estás enterado, que nos quiere echar el macarra del comedor. Sí, hombre. ¿No sabes que hay un macarra del comedor? ¿Quién es ese? El macarra, en términos... La FAI lo llama el Estado. Sí. Lo que pasa es que aquí, como no somos de la FAI, lo llamamos el macarra del comedor, ¿entiendes? El tío este que nos quiere echar de aquí por la antena, dice, porque si no te lucras, no lo entiendo, entonces si no te lucras no me das, entonces si no me das yo no gano, entonces si no yo no gano tú te vas. Claro, tiene todo, todo tiene sentido, lógico, el tae para algo, ¿no? Si no, sería tontería porque estar aquí para nada, joder. Tienen que tener una vida muy triste ese tipo de personaje. ¿Tú crees? Joder. No lo veo normal preocuparse por estos asuntos. No, yo igual me cambia por ellos sin ningún problema, ¿eh? Ah, no, yo no. No sé. No. Hombre, por el mongol este, perdonen los habitantes de Mongolia, por el señor este que quiere quitarnos, que quiere quitarnos la antena, bueno, pues igual no me cambiaba. A ver, por otros que están más arriba, va. Además, mira, son gente que vive bien porque no tiene falta trabajar. Estábamos antes proyectando un posible nicho de empleo que ya era montar empresas de gestión ministerial. Para que los ministerios te subcontraten, el ministro diga, joder, yo ya tengo bastante con ser ministro, entonces todo lo que implica de tener que organizar tal, subcontrato a esta empresa, y entonces pues nosotros nos nombramos. Yo creo que es una gran expresión, no sé si consciente o inconsciente, esa de un nicho de trabajo, que sí, es claramente lo que es, hostia, pero hablamos antes también, yo tengo un nicho pagado. De verdad, estoy de verdad. Muy tranquilo tomándome un vino porque tengo un nicho pagado y oye, yo cuando muera no doy problemas. Que vosotros pensáis. No lo había pensado, pero hombre, ahora ya. Claro. Yo lo tengo que tú tienes, ahora, tú tienes ya resueltos tus asuntos para. Pero eso ya es terrible. Nicho pagado. Nicho de trabajo, bueno, que me dice que ni me dejen en mi puesto de trabajo. Bueno, pues en vez de nicho también puede decirse yacimiento, que yo pienso que también lleve un término falladizo y hacer, oye, sí, también, Y curioso, cómo se dicen estas cosas, ¿eh? Eso hubiéramos tenido que decirlo a aquellos del YAR que ponían aquello de, como ya era lo de, el trabajo faríamos libres, que ya era lo que ponían los nazis en el campo de concentración, y el que no trabaje que en un coma, que ya era lo que ponía la constitución de la Unión Soviética, la de mi madre y tal. Pues oye, el nicho de empleo, ¿eh? Sería guapo para pa completar el tema, el dicho que es, ¿vale? Entonces, anedónico, ¿eh? Y vamos a hablar después de la canción de ¿a quién vas a votar el domingo? ¿A quién voy a votar? Yo me parece que no voy a votar. A ver, que no porque yo tenga nada contra la democracia, ¿eh? Sino porque de noche el sábado pues tengo una fartura y yo no creo que tenga el domingo en condiciones de votar. Ese ya es una razón de peso, ¿eh? Me parece a mí. Otra razón es que yo votaba cuando te presentabas para senador, porque yo estaba, oye, con la esperanza de tener un amigo senador. Ya te digo que el partido, este es un partido antieconómico, es un partido que pide la abstención, ¿sabes? Es una ya, cosa no que tiene mucho sentido. Es inédita, la gente puede, o sea, una dinastía que no quiere presentar, o sea, que abdica un partido que tal, esto es un dislate, o sea, es muy mal. Bueno, es que al final, claro, para el partido, ¿Qué mérito tiene poner al rey con unas elecciones? No, hombre, habrá que reclutar un ejército y abalanzarse sobre la capital, ¿no? Ah, bueno, yo en ese sentido, no vería mal la monarquía. Es una tontería. Claro. No, ya vos lo dije el otro día. Yo la monarquía, el mayor problema que veo es que te dan ahí sin hacer nada. A ver qué se le ocurre, ¿eh? Hombre, si fuera rotativa o algo, por lo menos. Rotativa, no, pero ¿qué sentido tiene que ser rotativa? Joder, sí, que se toque. El que se lo gane, que se quede. A ver, yo no es por hacer campaña, pero ¿quién nos dijo a vosotros que los carlistas éramos monárquicos? O sea, ¿quién nos lo dijo? Hombre, sois gente retorcida. Pues a lo mejor, no te digo yo que no, pero bueno, sí, tenerlo bastante asociado, pero mira, son estas cosas. Y como los Reyes Magos, que siempre creen en ellos, y luego resulta que no, tal, que son, y así, nada. Lo das por hecho, sí, y oye, sí. A veces, oye, pues te lleva sorpresas, ya la ves. Y luego, pero bueno, el rey carlista se lo tenía que currar para llegar al trono, no ya era necesario. El rey carlista no quería ser rey, o sea, no apoyaba la monarquía, no, ya desde hace muchos años. El rey de mierda. El rey de mierda, pero... Bueno, es interesante una cosa que decía Nacho. En el 36, por ejemplo, cuando la guerra civil, los carlistas en un día se formaron un ejército. ¿Y qué tipo de mérito tienen? Que eran los únicos que eran capaces de hacer eso. O sea, Bueno, hombre, y Yuri Gagarin, barbaridad antihistórica, no sé qué decir. Oye, no sé qué decir. Cuidado, los carlistas montaron un ejército en un día, pero Uri Geller dobló cuchares en una noche. Pero bueno, estamos negando la respuesta popular, que fue organizar un ejército que ya estaba organizado antes. Por favor. Ahora, claro, pero bueno, ¿qué vamos a decir? Si ellos inventaron la autogestión, pues más. Qué interesante. O sea, ¿qué más se puede decir? Anedonia está convirtiéndose en un programa de historia, ¿eh? Es que ven ustedes. Lo que tiene trae gente al programa. Unos compañeros ahí haciendo grupos, estudiando las calles, los objetivos, preparando las armas. Y este tipo dice que Don Carlos montó un ejército en un día. ¿Y alguna historia? ¿Dónde estaban? Yo no puedo decir que no puede ser atacando a los sectores populares, pero bueno, por favor. Este tema prefiero hablarlo solo con especialistas. O sea, está muy bien todo lo que dices. Está. En realidad, todo esto que cuentan lo sueltan nada más que para decirme esta frase. Ya lo tenía pensado. A ver, ya tuvo una estrategia ya montada para poder hacer la falta de respeto. Interesante. Qué barbaridad. Dice el pistolero zurdo en el chat. Dice, solo falta inicio para que sean los capítulos prohibidos. Bueno, pues, no te creas tú ganas tanto ese caminado. Vale, tendrías que venir, quédate un poquillín a desmano. Quédate un poquillín a desmano ahora mismo, pero bueno, no estaría mal que pasares por aquí, entonces ya no me vas. Ahí pone que está en Castilla y León, que es una crueldad cuando está en Navarra. No, pero bueno, yo pienso que está perfectamente. Ya es más inteligente este chat que la división autonómica española. A ver, yo no tuve exactamente en el sitio un detalle, pero tuve por ahí por la comarca y a ver, Vascorro ni que eso y Castilla. Vamos a ver, un sitio que lleve todo marrón y que no llueve, lleve Castilla. De toda la vida, lleve plano. Lleve Castilla, joder. Los países tienen yendes naturales y geográficas, pues por donde se acaban los montes, donde se acaba el verde, empieza Castilla. No pues país. Ya lo chica pura. Claro, y es que te estás metiendo con la tierra de mis antepasados. ¿Con Castilla? No, con Navarra. Navarra, bueno, y Castilla. Aquí el que más capa. El más capacito para hablar de Navarra, y aquí el carlista este que tenemos. Claro, el carlista, explica a la gente que Navarra hay un sitio muy carlista él. Hombre, Navarra es el último reducto. Último bastión. A ver si vas a tener algo ahí. La Castilla Navarra. Tráeme tu árbol genealógico, que lo vamos a investigar. En la Castilla Navarra. El archivo de carnés, a ver si te vas a salvar al final. Después de todo. A lo mejor a eso se debe que se hayan desarrollado en mi cabeza tendencias autogestionarias, que claro. En realidad es por una herencia de pues genética carlista. Coño, pues realmente. Pudiera ser guapamente, no, claro que sí. Claro, hostia, claro. Nunca llegué yo en ese concepto, pero claro, yo puse. Estoy más convencido de la idea. Ah. La modera ya. Solo te das cuenta. Sí. ¿De dónde le daría yo lo de la...? En realidad los carlistas dicen lo que todos tenemos en la cabeza, pero pues, no nos damos cuenta. Pudiera ser guapamente. No es exactamente así, pero bueno, queda bien. Oye, yo de fecho, no sé si vos lo conté alguna vez, te he fuerte custodio, seguramente. Pero yo la... Oye, ahora que lo pienso, nomás voté dos veces en la vida. Y las dos veces voté al Partido Carlista. Oye, o fue la falange, espera, no sé si fue. Empezamos hostia, espera. Ideas. No, calla. Llegué. A ver, yo explico. Bueno, igual, no hay que olvidar que tuvieron una alianza en el 36. No, pero bueno, oye. Pero, ¿por qué crees que vota la falange? ¿Por hacer la gracia? ¿Acaso? No, no. ¿Piensas que soy un gracioso? El estado del bienestar, que es lo que ellos defienden. Defender el estado del bienestar, ni qué coñones. Yo, lo que pasa que dije yo. A ver, yo voté, la primera vez que voté. Voté porque de ese día trabajaba y si presentaba el justificante de haber votado, pagaba el día. Y si no lo presentaba, no me lo pagaba. Ahora que dices, a mí eso sí que me crearía un problema. No, sería el único momento en que empezaría si ir a votar o no. Claro, bueno, si tienes que trabajar un domingo por un casual y sí, te toman claro. Elecciones. Hombre, de una mala puedes votar nulo. Pero ya de votar, joder, votar a alguien, ¿no? Ya digo yo. Lo que más, a ver, una cosa, vamos a ver. Una vez que llegas a la conciencia de que la democracia lleva una falacia, no vale para nada, ¿qué más da votar que no votar? Si ya sabes que no vale para nada, ¿qué más da? Hoy leí una noticia de unos tipos en Alicante que lo que van a hacer es apostatar al sistema electoral. ¿Y eso, es decir, ¿y eso cómo se fue? Presentan un escrito sí. Para pedir que le saquen del censo, del censo electoral. Hostia, pues sí, interesante esa iniciativa. Uy. No sé, igual no se os había ocurrido. A mí no se me había pasado por la cabeza, cosa semejante. ¿Ah? Mira, dice y tú que ya puestos, pues bueno, que te saquen de todo, ¿no? Si se pudiera hacer así. Que no, hostia, no estaría bien que nos sacaran a nosotros del espectro electromagnético ese de... Bueno, es que habría que definir espectro electromagnético. A ver, macarra del instituto, a ver cómo lo hace. Porque... Yo no me de malo. Yo pensalo muchas veces, que yo no me pongo malo de cuento. Cojonudo, el espectro electromagnético. La verdad es que... Pues sí, joder. Mira, volviendo al libro de física este que estoy leyendo, viene una gradación de la energía electromagnética muy interesante. Porque, por lo visto, el macarra del comedor ya propietario nada más de una pequeña franja del espectro este. Que y el de los megahercios o los hercios, la de mi madre. Hostia, pero hay mucho más. Y la luz mismamente. Imagináis vos el día que el macarra... Del... La luz no es del macarra del comedor. Coño, esta que tenemos aquí arriba sí, pero la del sol no. La del sol no es del macarra del... Creo que no. El sol no es del macarra no. Del... Bueno, pensaba que sí. No se enteró. Hay que tomar cartas en el asunto. Hostia, no, calla, tomé cartas sería con Tairo y entonces empezaría a cobrarlo también. Es mejor no hablar de ello, cambiamos de tema. Sí, joder. No, ya estábamos hablando antes de que... A ver, sí, si cobra por un cacho de espectro electromagnético, también puede cobrar por verde, por color. A partir de que te venden el agua ya. Por ejemplo, el agua. ¿Dónde vamos a parar? Una cosa. Pues imagináis uno que viese en el tiempo, que venga de sabe Dios cuándo, de fai mucho tiempo, y que venga para acá y diga, no, el agua págase. No hace falta. Yo no sé si acordáis, pero una vez, hace unos cuantos años, estuvimos en la Facultad de Pedagogía, en una charla que daban unos tipos colombianos. Ajá. Y les habían puesto la típica botella de agua, por si, bueno, de tanto uh-huh. hablar se le secaba la garganta. Sí. Pues me acuerdo que él comentaba que allí eso todavía no había llegado. Entonces no concebían cómo era posible que te vendiesen el pagar agua. Pagar por el agua. Y claro, aquí lo vemos como muy normal ya, pero claro, efectivamente, y hay una aberración. Eso te pasa, es aberrante. No, pero en los países civilizados de la Europa, lo que hacen es meterle gas a, ay, verdad, al agua para que por lo menos, oye, digas tú, oye, pues claro, claro, le hacemos algo, porque ya esto es un descojone, ¿no? Y que estaría bueno, agua solo venderla y una aberración, pero vender agua con gas, oye, ya. ¿Eh? El gas, dentro de lo que cabe, el gas que hay, aire comprimido que meten para allá. O sea, oye, ya hay agua con aire. Entonces eso ya es más normal venderlo. Oye, pues eso es un gran avance, ¿no? Agua con aire, pues oye, hostia, pues bien. Una lo cosa, ¿eh? Va a ser el agua con aire y con luz, imagínate. Hostia, oh, tremendo. Eso a 1000 euros la botella, ¿no? Hostia, pues mira, y otro nicho de empleo. Otro nicho de empleo. Hay que crear empresas así, vender cosas absurdas y muy caras. Claro, claro. Claro, así vamos, así va el país. Así va la economía, hundiéndose, claro. La gente quiere seguir vendiendo que si comida, que si ladrillos, que si coches, ¿no? Eso ya está muy visto. Lo que hay que hacer y empezar a vender, pues, servicios ministeriales, aire, luz, estas cosas que yo creo que, joder, este verano estuve aquello. Yo limpiando unas colmenas, uh-huh. unas abejas habían muerto, entonces cuando muere la colonia, se desarrolla allí dentro en los paneles una población de bichos, de polillas. Uh-huh. Las polillas normalmente viven siempre con las abejas, pero las mantienen controladas. Las propias cuando abejas. La colmena se debilita, pues las polillas salen. Uh-huh. Entonces, bueno, me tocó limpiarlas. Y claro, vas sacando allí y sacas gusanos allí a dolor. Uh-huh. Entonces, un día en el trabajo, en los descansos, que siempre tenemos ideas geniales, pues estábamos pensando en vender esos gusanos uh-huh. en tarros uh-huh. muy caros, algo muy caro, pues extremadamente caro, a 200 euros 30 gramos. No, sería una idea. Eso sí lo venderías, ¿no? Porque si lo vendes a 5 euros... Si ya es barato, no te lo compra nadie. Pero a 200... Mm. Una delicatessen. Yo vi un negocio línea que es vender las huevas del caracol. Huevos de caracol. O sea, que es una barbaridad en sí misma, pero al estilo caviar. Oye. No, en serio. O sea, que hay un tío que lo pensó igual que tú y dijo, coño, ya que tengo aquí caracoles y las huevas parecen una cosa asquerosa, si las limpio mucho y tal, las meto en unos tarros y le doy una parte al macarra del instituto, igual lo puedo vender. Y efectivamente se gana la vida con ello. Oye, qué bueno. Eso me recuerda una cosa. Hay muchos años, un amigo mío, de hecho me un día dice, oye, los yemiagos, si los cogemos y los metemos en un tal y los llevamos a Madrid y los vendemos como caracoles gordos y sin cáscara, podemos hacer un negocio tremendo, porque ya era la que se cogían caracoles todavía para ir a venderlos a Madrid, que comían muchos caracoles. Esta ya era una idea buena, Y luego, aparte, otra cuestión que no quiero yo que me quede ahí pendiente. Tú dices que te morrieron las abejas, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Pagaste? A ver, ay, amigo. Ahí te acabamos de pillar. Que oye, que no hay que pagar. Al macarra. Claro. No verás. Prefiero no hablar de ese asunto. A ver, no. Claro. Y te murieron las abejas. A ver, a lo mejor ahora salgo por la puerta y me encuentro a un esbirro del macarra ahí. Y la joder, yo ya mencioné que tengo 6 pites en terrestre. No, no tengo ni abejas. No. Ya. Claro, te pillamos. Qué fácil ir, de guay. Qué fácil es tener abejas y no darle la parte al macarra. Claro. Así pensabas que te ibas a librar. Vale. Y te murieron. Sí. No se puede hacer nada sin contar con el macarra. A ver, aquí llegamos ahí un rato a la conclusión de que si se te murra un animal. Bueno, primero, para tener un animal hay que ya dar la parte al macarra. Y mucha. ¿Sí? Para las abellas hay que dar ahí parte al macarra también. Sí, sí, hay que dar ahí. No jodas. ¿Y tú y la das? Yo no. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Ahí quería yo llegar. Lo queremos todo ya ahora, ¿eh? Mira un qué listo. Yo te lo veis, pero... No lo digo a nadie, no vaya a ser que... Artistilla, pequeño burgués. ¡Cajo la madre! Increíble. Claro, y luego morre. ¡Ah, pero yo murieron! Y les enterraría, si la de mi madre. Para que no se vieren. Cualquier cosa. Claro. ¿Eh? Y sin incinerar. Sin incinerar y en sin echar cal. ¿A que sí? Que no voy a hablar de este asunto. Ay, la hostia, ay, la hostia. Sí, que, o sea, yo tengo pites, ¿eh? Y tengo que pagar por enterrar los pites. Amigo, pues... Que no pago tampoco, mira, vamos a ver. Pero bueno, yo tendría que pagar. Pero hostia, y el que tiene abellas... Porque ¿cuántas abellas tienes tú? A ver, listo. Habrá que pagar por cabeza, como con las vacas, ¿no? Son cientos de miles de cabezas de ganado. Cago la madre. Y yo que tengo nada más 12 pites y tengo... ¡Joder, la leche! No, que va, ni 12. Tengo 10 pites y 2 pitos. Bueno, hostia, pero bueno, por los pitos... La piel no te la habrás comido tú, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y no pasó registro sanitario? Madre, yo tengo un registro sanitario propio. No, ese no va, tiene que ser el registro del macarra, ¿eh, coño? Macarra, hombre, hay que darle la parte al macarra, pero bueno. Ay, Dios mío, es que, Dios mío, de verdad. La gente sin formar, Abel. Buah. Es lo que tiene. Que lo fegas como una docena pites, vale, pero un es que, con cientos es que de no cansas de tratar con gente así que no sabe. Yo horrible, o sea, yo canso de... ¿Qué futuro nos espera? De verdad, yo pienso a veces, digo, dentro de poco yo no voy a poder ir al hospital a hacerme las resonancias magnéticas, claro, porque con gente como esta que claro, está todavía defraudando... Que no le da dinero al macarra. Tienes claro, unos vicios muy caros. Claro. Bueno, tío, ¿qué pasa? Yo voy allí y lo paso muy bien y me echo allí un ratín y echo una esquina y joder. Yo quiero mi escáner. Ahí estamos. Para el año que viene igual ya lo tengo que pagar. Vale, esto que no pasa nada, porque si hay que pagar un fuego y listo. O igual muerro. Nada, no muerro por no hacer el escáner. Bueno, igual si me pongo malo pero no lo detectan a tiempo porque no me fijo en el escáner, igual si muerro. Pero claro, si muerro, no va marrón porque es muy caro morrer. Importante, como decía Javi, es tener el nicho ya preparado. El nicho ya pago. Bueno, yo bueno, no lo sé. Creo que estoy en un seguro de esos. Que yo no sé nada de él, pero los mis pueblos creo que me tienen un seguro. Un seguro, eso sí que es una empresa optimista. Claro. El ocaso. Y tener algo seguro para el día de mañana. A ver, para seguro imposible. Yo conozco el caso de una persona que llevaba a su familia pagando el ocaso desde niño. Y el tío tenía, bueno, tiene 55 años y dijo, hostia, yo sí llevan pagándome desde niño. Yo en un principio tengo intención de que me entierren en cualquier prado. Voy a ir a pedir mi dinero, ¿no? Porque dices tú, oye, claro. Oye, no, mira, es que yo lo del funeral y tal lo tengo pensado y a mí que me tienen al mar. Oye, que no se lo dieron. Claro. O sea, tú le das... Santa Rita. Oye, Santa Rita, a mí me dijeron que tú, ¿eh? Y no lo puedes recuperar. Entonces esa gente que asegura. No asegura nada. Ahí está, ese es el negocio. Oye, no seáis tampoco. Porque de verdad, a ver, tú fais un seguro de incendio y la casa igual se te incendia o igual no. Hombre. Pero fais un seguro para morrer y vas a morrer seguro. Claro, oye. Entonces, a ver. No sé si recuerdas tú el seguro que había aquí en este local. Para las lunas, que cubría todo menos las lunas. Seguro, fantástico. O sea. No entrar en este seguro los daños en las lunas. Era muy bueno. Seguro para lunas. El seguro para muertos, joder, morrer vas a morrer. Hostia. Antes, después, quién sabe, pero bueno, morrer vas a morrer. De todas maneras. Sí, yo creo que también deben llevar pagando por mí desde que yo era niño. Ya, tío, pero si pudiera recuperar ese dinero, pues hostia, es la hostia. Una pero no, esa gente es un monopolio total. Monopolio de la muerte, monopolio de la muerte, tremendo. ¿Qué dice aquí? Dice el pistolero maniego, ¿ya tomaste toda la botella? Pues queda poco. Echa eso. Vamos a echar una ronda para el pistolero. Tomaremos una a tu salud. Cago la marca, no puede venir el pistolero. Pon un calcio ahí, hombre. Cenorra. Pon otro, venga, vamos a poner otro. Hala, dedicado al pistolero and family. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Cuál ponemos ahora, hombre? Esta de la democracia, la de Rula... Yo dejo vos escoger, ¿eh? A mí yo pongo la que vosotros me digáis. Sí, decime una, a ver, no sé, que no sea la de para calentar, que ya la pusimos.

Más que nada desde que deseo de producir. Hay gente que trabaja para un puesto que es en la EDE. Por ejemplo, yo. ¿Eh? Yo paso dos o tres horas al día hablando con el tipo este que ya veis que escaso bagaje cultural tiene, que desconoce algunos hechos fundamentales de la historia y tengo que pasarme tres horas hablando con él. Pero no se produce, no se produce nada. Oye, tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno, oye, yo, a ver, en mi vida laboral es casa, porque yo casi nunca trabajo, estoy siempre fugado. Soy de esos de población superflua. Población superflua, de que ni antes hicimos un pequeño homenaje a Marqués hablando con la boca llena. Sí, es verdad. Hay que recuperar su concepto de subproducto. Subproducto, sí, es verdad, fuimos subproductos durante un tiempo. Es verdad, ciertamente. Me llega usted, fuimos población superflua, subproductos. Fuimos, ¿os acordáis de cuando fuimos grupúsculos anarquizantes depurados? Y proletariado, que es otra movida muy extraña. La empresa de allí era la de mi madre, oh, joder. Hostia, allí ha costado hasta un huevo entender lo que. A mí, no, pero fuera coña, a mí lo que más me prestó fue esa de grupúsculo anarquizante depurado. Esa fue hostia, una. ¿Cómo fue aquella? ¿No? Sí, oh, joder, cuando nos depuraron. Una organización. Nos depuraron de un partido político en el que estábamos. Pero solamente porque un tipo nos engañó vale, nos vale, prometió ya, trabajo. Ya. Pero la frase esa literal salía en un informe muchos años después. Salió un informe que hizo cierto partido, ¿ah? Que no es el carlista, y sobre algunos elementos y su influencia en las asambleas que hubo en la universidad. Y en el informe pues ponían esa frase de ellos no habían podido copar el tema porque había estos grupúsculos anarquizantes depurados yo la verdad es que no capto el mensaje de anarquistas depurados, o sea, ¿qué se refería? ¿Que era nivel de anarquismo muy no, anarquizantes depurados o que habíamos sido depurados dentro de su maquinaria? Depurados. Ah, vale. O sea que el partido es una depuradora, ¿no? Es como, por ejemplo, pero bueno, que coge lo turbio y lo convierte en claro, ¿no? Gustame, de hecho. Sí, sí, sí. Acordaros que. Sí, sí. Bueno, un partido puede ser muchas cosas, sí, pero es un. Sí. Fundamos el. Después de eso, como prestó el nombre, fundamos el grupúsculo disloquista. No sé si os acordáis. Las partes de la Internacional Disloquista, el grupúsculo disloquista. No, a mí lo que más me interesó fue aquella distribuidora en la que perdimos un montón de dinero. Eso es lo que más me interesa de nuestra vida en comunidad. Ya que no tenemos competencia comercial. Lo mejor es que perdimos un montón de dinero cuando el día anterior, según nuestros cálculos, nos sobraba. Íbamos ganando y cuando fuimos a entregar el dinero, ¿qué pasaba? No lo sé. ¿Qué pasó? Vale, puedo decir, pues lo yo. No es normal poner una depuradora en una mesa, marchar, dejar ahí un bote para que la gente se les perre. Compañeros, es el libre albedrío. Si no somos capaces de hacerlo así, vale más fracasar. Sí, hombre, llevo una iniciativa muy bella, pero que eso fecho, por ejemplo, fecho aquí ahora en Radio Cuca, igual funcionaba, pero fecho en un sitio que ya era también Radio Cuca, pero que ya era básicamente un fumadero. Igual no era un sitio adecuado para hacer experimentos sociológicos. No sé si me explico. Yo creo que las ideas bellas hay que llevarlas a la práctica ya. Bueno, pues nada, oye, se pierde perres, tampoco pasa nada. Yo estoy de acuerdo con Javi, hay que llevarlo adelante como sea. De hecho, mira, si a lo mejor si ahora se puede poner un bote ahí que no pase nada, es debido a esas bellas ideas que llevamos. Oye, pues bien fácil casi es ella, ¿eh? Pero eso es mentira completamente, porque ahí había una nevera y se tuvo que quitar porque sí, el encargado de llevar esa nevera tuvo que acabar a tratamiento psiquiátrico. O sea, porque ponía cuatro y se daba la vuelta y ya había tres. O sea, que. Sí, es verdad, es verdad. El ser humano. No, oye, y así. No tal macarra, queremos gestionarlo todo. A ver si el macarra va a ser necesario. Igual y nos vamos a joder, y sin el macarra no somos nadie. Pues igual, ya no hace falta macarra para nada. Ya estamos nosotros, pero luego, a colaborar. Pero cuando vienen los chicos del otro barrio, ¿quién nos ayuda? Un desastre. Si no es por el macarra. Si no fuera por él, jago la leche. Ay, Dios. Claro, acuérdame con un rocker de la mi escuela fue a pegarse con un heavy del Buenavista. Claro, esto viene a ser una cosa parecida. Sí. No sé si la metáfora se pilla, pero... Se pilla perfectamente. Claro, joder. el rocker de la mi escuela, digamos que ya era el Macarra, y el otro ya era el Macarra de Buenavista. Claro, si viene el Macarra, yo qué sé, de Marruecos, estábamos hablando antes de... De la Europa, sí. Claro, si viene el, la Macarra de la Europa, ¿sabes? Pues si el Macarra aquí fuera un Macarra a condiciones, pues se pagaría con ella. A ver, Legendilla, ¿qué opina usted del cuarto Reich? A ver. Ah, claro, claro, y es verdad. Posiciónese. Hola, inteligente, di algo. A ver, hostia. Venga. Bueno, no sé muy bien. ¿Qué se espera que. ¿Qué se espera, no? Que el cuarto Reich, que es el, este proceso que está en marcha de muchos Macarras. No, muchos que... no, una sola. ¿Una sola? Y los demás son Macarras súbditos, subalternos. Yo creo que es una pringadilla esa. ¿Tú crees que yo no tengo nada? Sí, yo creo que hay unos Macarras ahí que no, no sabemos muy bien quiénes son. Ah, bueno, eso que sí. Pueden ser técnicos como este, que salta así de vez en cuando, quién sabe. Pero... Bueno, igual, claro, igual son una empresa de gestión, de gestión estatal. Su contrato sí. De gestión estatal. Gestiones que... estatales Rodríguez. Sí, creo que de todas formas creo que el mayor Macarra tiene que estar... Según mis cuentas, ajá. Tiene que estar en América, en Estados Unidos. Alá, en concreto. Ya saltó el típico. Y esto culpa de los Estados Unidos. No, no, es por una cuestión militar, sin más. Ya no, lo dirás no que por... serán los judíos encima. Bueno, lo que me faltó por hoy. El lobby judío de Estados Unidos está ¿qué? Detrás de... Cajo la mar, sí, no, hay un bloque, no, hay un bloque. Joder, no te cortes. El cuarto Reich... El cuarto Reich, el cuarto Reich está formado por un bloque decadente... Bloque que consiste en la alianza entre Europa y Estados Unidos. Alianza Europa-Estados Unidos, madre ¿Qué, de ¿qué Dios. Tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué? No hay un gobierno mundial y helicópteros negros. Lo que tienen también. Es una economía decadente, pero siguen siendo una potencia enorme militar. Pues ahí el jefe de eso, de ese rollo militar estará para allá. Sí, pues sí. Y hay un gobierno mundial y hay unos helicópteros negros que ponen pegatines. No hace falta nada de eso. Jajola, no entendéis el cuarto Reich. Bueno, ya algún día llegaréis a comprenderlo. No espero que en la primera clase, en la presentación, vayáis a entenderlo todo, ¿no? Pero bueno, creo que más adelante. Sí, que yo creo que vosotros podéis. Que, madre de Dios, madre de Dios. Podéis, y lo que pasa es que a partir de mañana. Tenéis que pensar así. Mándale, tenéis que pensar okay. en ese bloque. Uno nazi de toda la vida, rey. Sí, sin cortarse, diciéndolo abiertamente. Y ahora viene uno y le da las lecciones. Increíble, o sea. Yo, oye, que de verdad hay cosas que no se entienden. Dímelo tú. Así dímelo tú a mí. Increíble. Lo que ya la Europa. Cualquier día te irá a la valla de una obra y te irá al albañil. Oh, eso no se falla así, pasa de esta otra manera. Ah, la venga, sí, total, aquí vale todo. Falto y cuando falto, ya lo que hay. Ay, Dios mío. No, a ver, decime la verdad, pero no es increíble, no os parece indignante esto. Es una vergüenza. Es que ten un programa de radio para esto, ¿viste? Y abres la puerta y a la gente invites la y lo que es peor, gente aquí jugándose el tipo para tener una antena, para que vengan aquí tres faltosos aquí a soltar aquí lo primero que se les pasa por la cabeza. En contra del Macarra del instituto, que si tal, que si cual. Dios mío. Ay, Dios, ay, Dios. Dios mío. ¿Cómo se nota que no que la LOG fue un fracaso? Oye, que yo soy todavía de la LOE. Esto. ¿La LOE o la LOE? No me preocupa todo esto que les pasa a porque bueno, al final me vais a dar la razón. Sí, ¿no? Un plazo no muy largo de tiempo. Yo antes picando la puerta. Ah, déjeme entrar, falar con la radio. Quizá empecéis a darme la razón cuando recluten para la guerra con China. A lo mejor en ese momento... No, pues, pero eso ya... Pero ¿de qué vas, tío? Ya lo tuvimos hablando antes. Porque, ¿de qué? Lo que pasa es que, bueno, China también hay que tope. Nosotros hablábamos de una guerra con Marruecos o con Francia. No, hombre, pero no va a ser directa. No va a ser directa. Eso sería una mierda, joder. La guerra tiene que ser una guerra como de toda la vida. Para que se haya producido y potencia la economía, tiene que ser una guerra de esos paisanos tirando balas a los paisanos al lado. Pero que sea contra China, no quiere decir que tú te vayas a China a pelear. No, pero es como la guerra contra la URSS no es en su territorio. Vaya mierda de guerra, eso no es guerra ni de nada. La guerra y la guerra. Pues puede ser en Libia, por ejemplo, ¿eh? Sí, en Argelia. Para pa llevar cuatro aviones y tirar bombes. Vea mierda. Lleva esos cuatro aviones, tira esos bombes, pero lleva también unos paisanos. Uy, que pegan unos tiros. Y que, a ver, ¿qué queréis? Lo que dice el anedónico de lo que se trata es de enterrar debajo de la parva de cucho a cuanto más pitas mejor. Ah, no claro, sé si entiendes claro. el Y si muere un soldado en el frente, también hay que pagar al macarra. Si muere un soldado en el frente, ¿qué? El macarra, oye, es como tú con las pitas, oye, pues. Joder, al macarra. ¿Qué llega? ¿El soldado puede enterrarse y bajar un montón de cucho y les pites no? ¿Eh? Claro, amigo. Que hay un concepto mucho más complicado de lo que pudiera parecer. Yo creo que el concepto es sencillo, al macarra hay que pagarle por todo. Y ya está, es fácil. Vale. Que muere un soldado, se paga el macarra. Que muere una gallina, joder, se paga el macarra. Que respiras, se paga el macarra. Qué fácil lo ves todo. Que viene un soldado, se paga el macarra igual. Siempre estás pagando al macarra. Ay, Dios. De verdad. Tiene un programa de radio para esto, para que te venga gente, te lo ocupe. Empiezan a decir, vaya, es aquí, pues ese es el medio. Estás expulsado del programa. A partir de ahora, el anedónico miserable soy yo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Esto a qué hora decías que era? Pues venía a las 10. Los jueves a las 10, ¿no? Ahora te reto, tienes que tener tu autoaudiencia como yo. Mira, tengo. Tienes dos. No, tengo 5, chaval. A todos, a ver quién marchó ya del chat. Sí, déjame poner. José igual ya marchó a dormir. A ver. Ponerlo ahí arriba de esos paisaninos que están ahí. A ver. Ahí. No, pero arriba los paisaninos. A ver. Pon este arriba el paisanín y te sales. Ah, no. Sí, José ya marchó. Queda Lucía. Oye, Lucía, no te fijes en ningún caso esta noche. Ya que Lucía yo es una oyente habitual y de este es fiel. No me pidas explicaciones de por qué. Puede haber audiencias bien en este programa, pero bueno, es una cosa curiosa. Y el colega de Sesión Continua también dice que lo siente por el transistor y tal. Hay gente que, no sé. Que sí, hombre, pueden pasar muchas cosas que no tengas. Perdona, que lo siente por el transistor. Sí. Sabe que es ilegal, ¿no? Ah, claro, es verdad. Es ilegal, compañero. Claro, por internet. Tienes que comprarte un ordenador para poder escucharnos. Por internet. Porque es ilegal escucharnos desde tu transistor, por favor. Es verdad. ¿Cómo va eso? ¿Te puede meter preso por escuchar ahora la radio? Pues yo creo que sí, Yo creo que sí. Que ya. Hombre, de momento preso no sé. Pero puedes tener que pagar 500.000 euros. Hombre, sería lo justo, ¿no? Porque ya que están haciendo una cosa tan. Oye, sucia. La verdad es que escuchar sí. Una radio. Es que la hostia, es que están sintiendo una radio que no gana dinero. Es que el macarra no cobra por esto. Y eso ya es muy grave. Eso ya es muy grave. Dios. Yo no sé cómo la gente no se lleva las manos a la cabeza. O sea, no ganes solo de pensar en el hecho de encender el transistor y escuchar la radio. O sea, una barbaridad. La gente ya que. La gente no es consciente de cómo funciona el mundo. Piensa que se. Sí, es verdad, José. Estás ahí echado en la cama y entiendes el transistor y escuchas la radio y está tranquilo. ¿Entiendes? Sin pagar al. Es un buen facese. Pero bueno. Es un buen facese. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Eh? Y es más, decía este colega. Entonces, que había uno el otro día que decía, voy a plantar mis lechugas. O sea, bueno, ¿pero usted qué se cree? Que puede plantarles así, guapamente. Ah, coño, planto lechugas. Si muere una lechuga. Hostia, claro. Ese es un tema que no trabajamos, mira. Si muere esto porque no se les ocurrió todavía, pero si no, bueno, no puedes dejar morir una lechuga ahí en el campo en cualquier sitio. Tendrás que llevar la lechuga a morir a un sitio con que cumpla las condiciones sanitarias mínimas, ¿no? A cogerse, claro, ahí está. Si no, es un foco de enfermedades y de cualquier cosa. Madre de Dios. Y si por el monte muero en un árbol, o muero un bicho, cuando vas por el monte igual ha muerto, ¿eh? Bicho, está prohibido que muera en el monte. Está prohibido que. Hay que retirarlo. ¿Ah? Cago en la leche. De hecho, hay gente que se dedica a retirarlo. Trabaja en eso. Tremendo. Joder. Yo quedo sin palabras, ¿eh? Pues para que el anedónico quede sin palabras. La verdad es que. Llegó gorda. Es jodido. Oye, marchó el pistolero, el maniego, marchó antes de que pudiéramos poner la desulta, joder. Ponemos igual el homenaje. Vale, yo creo que sí. Sí, homenaje al pistolero auto-auxiliado. Joder, probe. Ya me jodería tener que exiliarme, la verdad. Pero bueno, puede estar guapo. Yo cuando tuve exiliado dos veces. Una vez tuve exiliado en Collanza, que marchaba yo para allá con un bajón de la hostia. Y digo, hostia, pleno invierno, para el desierto, para el páramo este y tal. Luego pasarlo como Dios. Y luego marchó otra vez ese liado para pa Cangas y dije yo, hostia, que de puta madre me he pasado aquí, como mola para Cangas, y cagué para Cangas. ¿Sí? O sea que bueno, al fin y al cabo, oye, ¿qué queréis que os diga? Bueno, vamos a poner el cantar este. Joder, ya son las 1 de la mañana, me cago. No. Uy, menos mal. Yo subí a las 12. Hay que marchar ya. A ver, pero dilo al micro, coño. No lo digas ahí atrás. Qué bueno, que tengo que después de esta canción me tengo que ir. Que mañana a las 8 de la mañana tengo que estar en. Despedimos ya en dos. En un sitio horrible. Cantar. Si queréis, despedimos, a ver. Yo tendría que marchar también porque claro, como vale. Este otro chaval tiene que marchar, yo mañana en mi trabajo tengo que dedicarme a mandarle correos y ahora pretenderéis, déjame aquí, que esto va a tardar lo menos 3 minutos en exportar. No, te esperamos, hombre, no, te esperamos. Vale, en ese caso, como prestas tener amigos, como apoyar. Te esperamos. Bueno, chavales, un saludo muy gordo a la gente que tuvo aquí sintiéndonos. Ahí está, hay una en el chat, hay una tal Verónica. Ya no es Lucía, es Verónica. Pues Verónica. Bueno. No, esto es Lucía, que si marcha la conexión, no, Lucía sigue ahí. ¿Y por qué con Verónica? Habrá puesto el nombre de Verónica. No, pero esto es un misterio. A veces te ponen nombres directamente. No, pero es un misterio, uy. Bueno, es un misterio, okay. Vale. Un misterio y un fenómeno paranormal. Bueno, un saludo muy grande a toda la gente que estuvo sintiendo esto. Hoy, día 18 de Payares, del año 2011. Uy, qué poquitín queda ya para que se acabe pa el último año de la humanidad. No, esto está bien, esto del proyecto del Macarra del comedor, porque... Ahora los oyentes infringimos la ley juntos. Sí, es verdad. Nosotros hablamos y emitimos y ellos escuchan y todos juntos infringimos la ley. Tener cuidado con el Macarra del comedor. Ahí estamos. Venga, saludenos a todos, ¿vale? Vamos a poner otra más que está dedicada por Maniego, aunque el Maniego ya no está. Pero, oye, pidióla, pues habrá que ponerla, ¿vale? Venga, la semana que viene, más. No siendo con algo macarra y no nos deje. Que todo puede pasar, Cuidadín. O que vaya a vuestra casa y no vos deje a vosotros. Vos diga, que no se puede sentir Radio Cuca. Que ye ilegal. Tienes que pagar 500.000 pavos. Venga, hasta la semana que viene. Una menos todo hasta el 21 de diciembre del 2012. Que tengo yo mucha ilusión porque llega. A ver qué llega, qué pasa. Soy el último programa de la Cuca, Como sepa esto. Vale, hala, cariño.